todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Voy a bajarme un poquito la ganancia porque aquí ando de vez en cuando tocando cosas y vamos a ver qué tal va esto. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, de nuevo con todos vosotros en esta edición correspondiente al día 18 de abril del año 2026. Como siempre, tocando por aquí botones, alguien que no sabe muy bien cómo funciona esto, pero vamos, toco aquí porque como a veces me escucho raro, ya sabéis que llevamos así pues prácticamente toda esta temporada, estamos intentando subsanarlo, a ver si lo conseguimos. Pues pues eso, uno mueve la ruletilla porque escucha un ruido, ¿no? Escucho y bueno, pues espero que se me entienda bien, que se me entienda perfectamente y que podamos realizar el programa debidamente. Voy a bajarme un poquito más la ganancia, a ver si damos con la tecla. Bueno, pues recordamos que el miércoles no estaremos con vosotros, lo vamos a recalcar. Tengo un compromiso laboral y aparte es que no me va a dar tiempo a grabar el programa. Es lo que hay, no damos para más. Y alguna vez pues no nos queda otra que fallar. Me gusta llevar con regularidad los programas, lo sabéis. No somos de los que habitualmente fallamos a las citas con el rock y con el heavy metal. Pero hay veces que es ineludible. Y el mes de mayo pues también lo tengo con algún compromiso que no voy a decir todavía que nos obligue a faltar, pero muy posiblemente tampoco completemos los días habituales de emisión al completo, y valga la redundancia. Como siempre es un placer estar aquí con todos vosotros, se agradece enormemente la escucha y espero que el rato que te quitamos o que compartimos contigo sea de utilidad y te merezca la pena. Que estemos conectados, que estemos coincidiendo, que estemos unidos por algo en estos tiempos que corren, que en este caso es el rock y el heavy metal. Así que arrancamos y hoy directamente lo hacemos enlazando una sintonía con otra de las habituales del programa. La mañana entre dibujos se deshacen, me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. Buenos días, Fran Becerril, ¿qué tal? Buenos días, Egunon, Antonio. Bueno, a todos y a todas. ¿Tú qué tal me escuchas? Yo bien, lo único que de vez en cuando la ganancia esa de función. Ahora no la oigo, ahora mejor. Pues igual es cuestión de que hemos removido un poco el polvo que hay por dentro de la mesa, ha estado un poco volando, flotando eso. Por ahí, y se ha vuelto a sentar. Y será un virus que tiene dentro. No sé, no, y los años que pasan y que hay cosas pues que igual hay que ir o cambiando o arreglando o quién sabe. Pero hacemos esto desde una radio libre, independiente, como es Zopimpa Irratia, para la cual no tengo palabras de agradecimiento por acoger este programa de radio pues durante 22 para 23 años. Este año haremos 23 y los que puedan venir de ahora en adelante. Ya. Porque de hecho estamos pensando en el futuro porque vamos pensando cómo ir solucionando estos pequeños problemillas que se nos van presentando para poder seguir haciendo este espacio de radio desde aquí. Porque es que me encanta hacerlo desde este estudio de radio, que como digo, para mí, como locutor amateur, es un auténtico lujo poder estar aquí. Bueno, pues hoy yo la verdad que venía un poquito mosqueado porque no están los bares abiertos y no he podido traer café. Tendré que ausentarme mientras suena la música y... La resaca de ayer, son fiestas de Luchana. Claro, claro, claro, claro. Son fiestas del barrio de Luchana, que es donde se ubica esta radio, Luchana Baracaldo. Y supongo que estarán de resaca. Pues yo sin café no soy persona. Acá ya que he tomado uno rápido, pero bueno, no, necesito yo, más. Yo tampoco. Ahora. Yo ya sabes que soy de vamos, o sea, no despierto hasta que no me tomo un café. Sí, yo primero tomo uno solo y después ya con leche. Entonces ahora me hace falta el de con leche. Así que por lo tanto muchas veces he venido aquí a la radio y estoy todavía dormido. Hoy, o sea que cruzamos los dedos para que todo salga como es debido. ¿Qué tal estos días? Bueno, hablamos el miércoles, ¿no? Sí, sí, bien. Bueno, con un tiempo primaveral, muy bien. Bien, por el pueblo, tranquilo. Ahora empiezan ya preparando eventos con asociaciones. Ahora ya sin parar, por un lado y otro. El trabajo de casa, el trabajo del que tengo oficial y ahora el trabajo de hobby musical que ahora empezamos ya, que si la fiesta de un pueblo, la fiesta de un barrio, que si la fiesta de la primavera, que... sin parar, Antonio. Se va atisbando el verano. Sí, sí, sí. ¿No? Que va ya acercándose. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar nosotros con el programa y voy a hacerlo con algo que dejé fuera el pasado miércoles porque como tuvimos dos entrevistas, el programa apretadito, pues no hablé del concierto de Easy Rider el pasado sábado día 11 de abril en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Un grupazo, ¿eh? Un grupazo tremendo. Desde el 89 funcionando. O sea, yo no sé si la gente es consciente o si... Bueno, primero, de las bandazas que tenemos y de lo poco que se valora la música en este país. Yo cuando veo casos como el de Easy Rider, pues eso, desde el 89 tirando del carro... A mí me recuerda, mira, grupos tipo también... Diferencia de estilo o lo que sea, pero... Por ejemplo, yo qué sé... Emboque, Taco, grupos que llevan toda la vida y que dices, joder, a ver, sí, Emboque cuando prepara algo ahí en Torre la Vega, que es bueno, de al lado, se llena, es impresionante, lo mismo que o hace algo en el escenario Santander, lo llenan, tal, pero después salen fuera, igual que con Taco, y dices, pero qué... A ver, pero es que son bandas que se están buscando la vida por su cuenta, con muy poquito apoyo, la verdad, pero un poquito ahora porque me parece que me escuchaba un poco bajo. Bueno, pues lo dicho, que con muy poquito apoyo es increíble lo que van consiguiendo, los años que van cumpliendo, los discazos que van sacando, pero es que este mundo del rock y del heavy metal está dejado de la yo es que no mano lo entiendo. De Dios. Hombre, yo veré que algo cambia en la sociedad a nivel político institucional cuando realmente haya un apoyo real a todo esto. Hay momentos donde la gozamos, pues festivales gratuitos en verano, el Zurbarán, por ejemplo, va a ser un éxito seguro. Festivales no gratuitos que también, como decimos, nos llena de muchas veces de alegría, ¿no? Porque decimos, jo, fíjate si está vivo esto, que la gente está aquí viviendo 3 días de músico en vivo y se llenan, ¿no? Esos grandes recintos, hay un ambiente de la leche, pero como hemos dicho muchas veces, el día a día es duro y crudo. Y creo que debería de haber un poquito más de visibilidad para estas bandas que están pateándose las salas, que llevan tanto tiempo, que se tenga un reconocimiento. No, no digo que tengamos que ir al mundo de hacer a alguien famoso gratuitamente por hacerlo famoso, pero bueno, que te suene y que la valores por lo que hacen. Porque muchas veces es curioso lo que es esto de sacar un rostro en televisión y ponerlo en todas partes, que parece que ya es como algo, algo mitificado. Y resulta que lo importante es lo que están haciendo. Y Easy Rider es una banda que lleva todo este tiempo haciendo... fantásticas obras musicales y además rompiendo un tanto moldes con respecto a otros grupos. Pues sí. Porque es una banda que no ha ido a lo sencillo. Podían ir al castellano, no sé si no habrá un próximo disco en castellano, porque en el tema Felurian, de su último disco, que hay versión en castellano y versión en inglés, Des, cuando presentó el tema, comentó que podía ser el principio de algo. Claro, a lo que se te viene a la cabeza, el principio de algo, y no dijo qué. Entonces te deja así con la intriga. La intriga será el poder hacer más canciones en castellano en el siguiente disco. Algo que ya hicieron en los principios de su carrera con Perfecta Creación. Disco que siguen recordando, por cierto, también. O sea, que siguen teniendo algunas canciones en directo. Y puede ser que sea ese el tema, el poder hacer más temas en castellano en el siguiente disco. La banda sonó fenomenalmente en la Urban Rock Concert. Luego encima la tripleta que tiene... Bueno, ahora se ha unido José Roldán a la batería, compañero... de Javi Villanueva en Nocturnia y ha encajado perfectamente, pero es que la tripleta de Dani Castellanos, de Javi Villanueva y de José Villanueva, que llevan juntos todo este tiempo, se entienden a la perfección, es alucinante cómo suenan esas guitarras, esas rítmicas, porque Javi hace más solos, pero es el que lleva un poco el peso de los punteos, pero Dani Castellanos es que hace unas rítmicas que son brutales, o sea, puro heavy metal con guitarras dobladas, heavy metal de toda la vida, clásico, pero con el estilo particular que siempre han demostrado Easy Rider. Y luego Des como vocalista, pues me parece una fantástica vocalista. Una chica que pueda alcanzar esos registros afilados pues de Eugenio en su día o de Ron Flynn, ¿no? Pero que además en este último disco, Manifesto, se aprecia que también sabe dar su propio tono. Y que tal vez ha llevado a la banda a un registro un poquito más hard rock, en algunos temas, ¿eh? No en todos, porque el disco tiene de todo. Pero sí que es verdad que esta chica pues es capaz de llegar a esos registros, tiene mérito que sea capaz de llegar a esos registros, tan heavies, porque luego me da la sensación de forma natural en temas como Prey, que fue muy, muy emotivo, por ejemplo, pues que tiene igual un registro más, es una voz femenina, es evidente, más dulce, ¿no? Podemos decir. Y lo saben, o sea, con esto saben explotar esas dos facetas, la heavy, que la siguen manteniendo, y tal vez esa faceta un poquito más dulcificada, más jarroquera, más melódica. Incluso a power metal algunas veces también. También tienen power, sí, tienen, pero y progresivo. Y es una banda con tintes muy progresivo. Así que me pareció un auténtico conciertazo. Presentaron prácticamente de forma íntegra Manifesto, pero no faltaron temas clásicos como Strangers, Evolution, como no, Lord of the Storm, de aquellos fantásticos primeros años donde tuvieron una continuidad discográfica que luego, por desgracia, no se pudo mantener. De hecho, la banda ha vivido diferentes épocas. Pero lo bueno es que a día de hoy, con ya muchos años de experiencia, con veteranía, la banda sigue en activo y sigue haciendo grandes cosas. Grandes discos y grandes directos, de verdad. Si podéis ver por ahí a Easy Rider próximamente, no dudéis en asistir a un concierto suyo, porque estoy seguro que os va a gustar. Digo yo que a estas alturas la audiencia de este programa sí que les conocerá, evidentemente. Pero, como digo... Yo me acuerdo de antes de ellos, fíjate. Me acuerdo de la primera época. ¿Hay por ahí alguna grabación de antes de incluso empezar su carrera discográfica saliendo en televisión? Eso ya no me acuerdo. Yo me acuerdo de pues que sonaban, que eran bastante más famosetes antes que ahora. No sé qué es lo que ha pasado, porque luego buscas Easy Rider y te encuentras una grabación del 90 por ahí en la televisión. Digo, joder, era más fácil antes. No, eso ya no me acuerdo. O no sé cómo estaría. No recuerdo uno muy bien cómo estaban las cosas a nivel televisivo, mediático, con el heavy metal antes. Pero a día de hoy, pues hay que decirlo así, estas bandas van luchando por su cuenta, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Punto malo es que no llegas a mucha gente. El punto bueno que tienes una libertad tremenda y que la relación, digamos, con los grupos y los fans también es como más sana, ¿no? Igual no tanta... Yo no sé si este grupo les vi en directo con Esturión allá hace mucho tiempo. Ya no me acuerdo, fíjate. Tengo la duda ahora. Cuando más he empezado a hablar... Y me he acordado, digo, joder, yo no sé si les he escuchado con Esturión. Y fíjate que igual iban hasta de cabeza de cartel ellos en vez de Esturión. Fue una banda que empezó ahí, sobre todo, a ver, llevaba tiempo atrás, pero también sobre todo con el resurgir del heavy metal pillaron un poco esa ola. Y me ha venido un flash, no sé si estos no tocaron y yo no estuve, hace un montón de años en la Black de Trapagaran. No lo sé. Sí, que tocaron Obús, tocó Mago de Oz, creo recordar que tocó Barón Rojo. Y creo que tocaron ellos, pero yo no estuve en ese concierto, ¿eh? El flash era de una sala mítica de Las Vegas, pero es que es como dices tú, no sé si es un flash que me ha llegado ya, lo tendría que indagar, investigar y preguntar. Yo no me fío mucho ya de mi cabeza, pero bueno, vamos a ir con ellos. Venga, este de Deal, de Manifesto, me llamó mucho la atención por lo bien que les quedó en directo, que no es en principio el tema que me esperaba que me fuera a impactar más, pero dentro de este disco creo que es una fenomenal pieza que vamos a compartir contigo. The Deal, de este Manifesto, lo último de Easy Rider. Come on. Fantástico tema este de Deal, perteneciente a Manifesto, el último trabajo discográfico de AC Rider. Totalmente recomendable la banda en el estado actual, en el momento actual en el que se encuentran, con Des Díaz como vocalista haciéndose con ese puesto con una fuerza tremenda y con mucha calidad también. Así que lo dicho, nos quitamos el sombrero ante el trayecto y ante el presente de una banda como AC Rider. Vamos con lo nuevo de Hijos de Oberón, que nos presenta este Eco del Alma, nuevo single de esta banda segoviana, que podremos ver esta misma noche, 18 de abril, para que no te pierdas si nos escuchas, no nos escuchas en directo. Pues hoy, 18 de abril, estarán, desde 2026, estarán en The Sorcis Orcuncha Factoría en Bilbao. Junto a Valkyria. Además, Raúl Álvaro, vocalista de la formación segoviana, colaborará con los propios Valkyria en el aniversario, décimo aniversario, de ese principio y fin en debut de los vizcaínos. Hoy, de Sorcis Orcuncha Factoría, Hijos de Oberón, los que escuchas junto a Valkyria, aquí en Bilbao. Pues ya están Hijos de Oberón, que también llevan ya años luchando, haciendo heavy metal de lo más tradicional, como podéis apreciar. Cuatro discos editados ya para ellos, y este Eco del Alma es el nuevo single que acaban de presentar recientemente. Y vamos a continuar con Edén, banda asturiana que conocéis bien por aquí, les hemos entrevistado con diferentes trabajos discográficos, que también nos presenta un nuevo tema de título Cantos de Libertad. La banda habla sobre la importancia del heavy metal, ya que no es solo un género musical, es una forma de entender el mundo, una vía de escape y para muchos una forma de supervivencia emocional. Nos dice que lejos de clichés, el tema pone el foco en lo que realmente significa pertenecer a esta cultura, la unión entre quienes encuentran en el metal un espacio común, una especie de hogar construido a base de distorsión, honestidad y resistencia, una forma de vida que sale de tu interior y pasa por encima de todos los estereotipos que la sociedad te dicta o en los que te quiere encasillar. Más que una canción, es una declaración, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un riff, un grito, una melodía capaz de sostenerte. ¿Cuántas veces nos hemos agarrado a la música, a una buena canción y a estos sentimientos? Mezcla y masterización del tema por parte de Pedro J. Mongen con Maticity Studios, y aparte decirte que Den estará actuando próximamente en concreto el día 23 de mayo en la Grut de Portugalete junto a Sugoi y Black Hair, fantástico cartel junto a dos bandas vizcaínas, y el 10 de julio le tendremos en el Zurbarán Rock de Burgos. Escuchamos este Cantos de Libertad, que yo creo que va mucho contigo y conmigo, Fran. Sí, señor. Porque sí, señor. Ya he visto lo que te explica un poquito lo que es el tema, la unión, el estar bien al fin y al cabo, el agarrarte a eso que nos apasiona y que es sincero, y salirnos un poco de esos esquemas mentales en los que nos meten. Creo gran banda asturiana también. Eso, yo siempre he pensado que eso tendría que ser el heavy metal, libertad, ser tú mismo en toda su expresión. Sí, sí. Y encontrar o sentirte que eres también parte de una comunidad, no sé si decirlo así, ¿no? Pero que hay algo que nos conecta en este mundo donde estamos tan separados. Venga, pues vamos con este Cantos de Libertad, el nuevo tema de Edén. Qué buena banda de heavy power metal, heavy metal melódico, Edén, míticos realmente en la escena asturiana, en la escena estatal, y haciendo este bonito himno para todos nosotros que somos apasionados de este estilo de música, del rock y del heavy metal, sin más miramientos que tener sensaciones, sin más ambición que el encontrarse a uno mismo, sentirse bien, el encontrarnos con más gente y el compartir una experiencia en la vida. Y ojalá estar unidos y conectados realmente, como he comentado más de una ocasión en este programa, un programa que de hecho se hace con esa idea de que pueda servir de lo que sea, de algo útil para las bandas, para los oyentes, simplemente sentir que puedes echar un cable, me parece totalmente reconfortante. No sé si lo conseguimos, pero esa es la intención, de verdad, y no hay absolutamente nada más detrás. Vamos a seguir con Carcharot, que siguen dando que hablar con ese próximo trabajo, From the Silence. Han adelantado un nuevo single, House of Cards, con la voz de Iñaki Lazcano en este caso. Y además anunciaron recientemente como la banda que iba a abrir el concierto en la Group, y que va a abrir el concierto en la Group de Vicious Rumors el próximo día 28 de mayo de este 2026. Compartimos contigo este House of Cards, que suena así de bien. Mítica banda también, en este caso, aquí en Vizcaya, les conocéis. Nos alegra muchísimo tener nuevas canciones de Carcharot. It's over. Ahí están Karcharot con este House of Cards, que como digo, estarán actuando junto a Vicious Rumors, junto a toda una leyenda del heavy metal, como es el caso de Vicious Rumors, el 28 de mayo en la Sala Groot de Portugalete, que ha vuelto a ser noticia a través de su batería, Larry Howe, que ya sabéis que está fuera de la banda, porque la banda, bueno, ya explico en su día, que ha sufrido una serie de cancelaciones en diferentes lugares por la postura política de su batería. Yo ya comentamos en su día que a mí me parece, pues eso, intolerable la intolerancia hasta ese punto, hasta el punto de que porque una persona no vaya de tu cuerda, no concuerde con tu cuerda o vaya hacia el otro lado y lo exprese, simplemente que se tenga que llevar adelante una cultura de la cancelación, que es un arma de doble filo, que es muy peligrosa y que al final a veces, pues cuando escupes hacia arriba, luego da la vuelta. Y lo hemos sufrido en este lado, digamos, o al otro lado se ha sufrido esa cancelación por parte de la derecha, o por lo menos yo así lo veía de toda la vida, y en estos tiempos pues estoy viendo que también ocurre hacia el otro lado. Tal vez hace años no supe verlo de la misma manera o no lo veía de la misma manera, pero en los tiempos que corren, pues creo que en parte no le falta razón a Larry Howe cuando da sus explicaciones. Y es que en estos días ha vuelto a hablar, ha comentado que no le echa la culpa a sus compañeros. Al fin y al cabo, sus compañeros comentaron que habían sufrido esas cancelaciones y que no podían seguir así por el tema de que se habían, bueno, boicoteado, podríamos decir, algunas actuaciones por presiones, digamos, de grupos de izquierda por la presencia de su batería, que lleva 40 años en la banda, o sea, casi nada. Ha estado subsistiendo, supongo que con esta misma ideología, durante todo este tiempo, y de repente pues parece que no puede continuar. Cada uno que valore si esto es algo lógico en estos tiempos o no. A mí, desde luego, pues no me lo parece. Y él ha comentado que exculpaba a sus compañeros, que al fin y al cabo han venido a defender la continuidad del grupo por los problemas que se estaban causando, aunque yo también indicaría que no sé si esto vulnera en parte el derecho al trabajo, si la música es tu trabajo y te boicotean los conciertos porque fuera de la banda has hecho declaraciones personales con las que uno no esté de acuerdo. No sé, yo ya digo, bajo mi punto de vista no me parece tolerable, ¿no? Que se cancele así a una persona por pensar diferente o opinar de otra manera o lo que sea. Esto es mi opinión. Independientemente de que yo no tenga que comulgar 100% con nadie en este caso. De hecho, él comenta que en la industria de la música está saturada de ideólogos de izquierdas que se han rendido al globalismo y yo no puedo ser parte de esto, así lo ha dicho. Hombre, yo también aquí diría que el problema no es ser ideólogo de izquierdas. Ahí tú puedes perfectamente convivir con una persona que piensa contrario a ti, pero claro, sin cancelarle también a él. O sea, quiero decir que se podía convivir como se ha convivido hasta ahora. Yo no le ando preguntando a la gente cuando les entrevisto, cuando voy a los conciertos, cuando voy a los lugares, qué piensa o qué deja de pensar. Hago vida junto a ellos y si son personas que se comportan, con los que es agradable estar, que hacen algo que te gusta, como en este caso es la música, a mí personalmente me vale. Pero bueno, hay otra gente que parece que hay que hacer o habrá que mostrar alguna especie de carné de buena conducta o de afín a ciertos ideales. No lo entiendo. No sé si habrá que hacer algo por el estilo, cuando además no estoy de acuerdo en eso, en tachar tanto de ideólogo de izquierdas, que no hay ningún problema en que una persona tenga una ideología de izquierdas, digo yo, que él no debería tener problema, igual que no habría que tener problema con él porque se decante hacia la derecha en un momento dado, pero sí que estoy de acuerdo en que hay una globalización que va avanzando y que antaño, recuerdo que era la izquierda la que con más fuerza la combatía, pero bueno, en eso, por ejemplo, estoy de acuerdo con él, pero sin más. El caso es que no va a venir él, que de momento está fuera del grupo, lo dice así, de momento, supongo que esperará que cambie un poco el contexto social y haya otra situación, porque en estos tiempos pues se ha buscado, se está llegando a una polaridad que sabemos lo que está trayendo, así que de momento está fuera de la que ha sido su banda durante muchas décadas, noticia que a mí me parece triste que no veamos a Vicious Rumors con su batería, con Larry Howe, pero bueno, sí que recomendamos por supuesto la cita del próximo día 28 de mayo en la Sala Group de Portugalete. Totalmente recomendada. Vicious Rumors y Karcharot. Y Vicious Rumors tienen un último trabajo discográfico, y vamos a lo que yo creo que realmente nos importa aquí, que es la música, que es The Devil's Asylum. Dogs of War es un tema bastante explícito en estos tiempos que corren, donde la guerra vuelve a bombardear, vuelve a estar totalmente candente, no sabemos con qué consecuencias en el futuro, y el caso es que este tema pues nos cuenta eso, nos habla de esos perros de la guerra, Dogs of War, lo último de Vicious Rumors, The Devil's Asylum. Ahí tenemos este auténtico temazo, Dogs of War, Vicious Rumors, el último trabajo discográfico de esta mítica banda donde las haya de heavy metal, que tendremos actuando por aquí el próximo día 28 de mayo en la Groove de Portugalete junto a Carcharot. También míticos son Onslaught, que han sido confirmados para la próxima edición del Cova Live 16 de mayo en el Plateruena de Durango. Además, bueno, nos dice la organización del Cova Live que ya confirmaron a Injector y a Aquilas que una de las razones por la cual regresa tan pronto Onslaught al festival, ya que estuvo en la última edición del Cova Live, es porque hay una razón clara, que es el ver el retorno definitivamente a la banda de su vocalista, Sea Keller, que está de nuevo en la formación. Así que por ese motivo me voy a quedar con uno de los temas clásicos de aquel trabajo discográfico de Force del año 1986... como es este Metal Forces. Onslaught, confirmados para el Cova Live, junto a Injector y junto a Aquilas, 16 de mayo, Plateruena de Durango. We'll be right back. Pues Onslaught confirmados para el próximo Cova Live. Y así suena este auténtico clasicazo. Bueno, alguno va a pensar qué ha pasado con Fran. Pues que me he largado de la radio, Antonio. Pues que a falta de un café me has traído dos. Ya. Eso es lo que ha pasado. Así que nada, que tenemos aquí, que enseguida vamos a estar hablando con nuestro invitado. Que eso es, ahí veis sorpresa, hoy, ¿verdad, Antonio? Y nada, y te he echado de menos en el tema de debate, ¿no? Que me habló un poquito del tema de Larry Howe, de Vicious Rumors, que ha explicado, bueno, ya lo he comentado yo, no lo has escuchado porque no estabas aquí, pues claro, que hay mucho ideólogo de izquierdas en el mundo de la música que ha sucumbido al globalismo. Y que por lo tanto de momento se va de, bueno, no va a participar con Vicious Rumors. Además ya dice de momento, porque supongo que en un futuro pensará que el contexto puede volver a cambiar, como ha ocurrido hasta ahora, donde yo, lo he dicho antes, pues hemos ido a disfrutar de la música y yo no le estoy preguntando a la gente lo que piensa, lo que no piensa, con que, quién se acuesta, con quién no se acuesta, qué hace. Eso es, a ver, puede haber algún caso extraño. Si sabes que estás con un violador reincidente al lado, claro. Y lo sabes, evidentemente no puedes estar normal con él porque lo sabes. Eso es. Pero cuando estamos hablando simplemente de modos de ver la vida, ¿no? De modos de ver un poco la situación actual, que encima puede ser cambiante. O sea, la gente tiene derecho también a equivocarse o a pensar hoy diferente a como pensará dentro de unos años, porque ahí ocurren diferentes cosas en la vida. Lo cierto es que el 28 de mayo, que tocarán junto a Carcharot, que también los he pinchado, en la Grup de Portugalete, no vamos a ver al batería de la banda. A mí, como seguidor de la música, me duele. Y a mí también. Porque no es una persona que yo sepa que tiene unos antecedentes penales, ni que digo, ni haya hecho algo atroz. Porque incluso teniéndolos, también todo el mundo ha podido pasar por diferentes motivos, por lo que sea, ¿no? Pero ya digo, no estamos hablando ni de un asesino en serie, ni de un violador reincidente, no sé. Estamos hablando de una persona que simplemente en un momento dado ha apoyado, digamos, a todo el movimiento pro Trump y lo que sea. Que, por cierto, mucha de esa gente también está reculando en estos tiempos o está reconociendo pues que igual hay cosas que no le están gustando. Claro, claro, lícito, claro. ¿No? Eso, claro, es lícito. Al final es que, no sé, la gente está muy muy polarizada al final y con la piel muy fina. En cuanto les tocan su polo, al final es pues, impresionante por los dos lados. Es increíble y, no sé, estamos en... No me gusta. La verdad que no me gusta nada que se politice tanto la música... De verdad, me llega. Otra cosa es que tú cantes, siempre ha sido el rock and roll, siempre ha sido protestar, pero no de esta forma. O sea, es que es como que tú tienes que pensar así, así, así, o no puedes hacer, sobre todo en este país. Eso es, y otra cosa, bueno, está pasando en todos los sitios. Bueno, sí, ahora en todos los sitios. En Alemania le cancelaron conciertos, ¿eh? En Alemania ya les cancelaron conciertos a Vicious Rumors por su batería. Que claro, luego también hay que decir, lleva 40 años en la banda, sus compañeros... de hecho, queda claro que sus compañeros no es que estén en contra. Él ha dicho que sus compañeros los exculpa. El tema está en que no se está, ya he dicho yo, que no sé si no será esta vulneración del derecho al trabajo y cosas así, porque tú vas con tu banda a tocar, trabajas de ello, te boicotean un concierto. Claro, sus compañeros, como no pueden seguir con el grupo, han entendido que tienen que apartarlo. No porque tengan, porque estén en contra de él. Igual no piensan como él tampoco, o simplemente piensan y no lo expresan. Claro, claro. Parece que si te callas, luego hablamos de censura y tal. Pero claro, parece que si no lo expresas, pues puedes seguir adelante. Ahora, como hables, ¿qué hacemos? Ya toda persona que hable y no diga lo que tiene que decir, no vale, ya, sí, sí. Ya no vale, lo apartamos, lo cancelamos socialmente y hablamos de una sociedad libre. Que no lo es. Hombre, evidentemente no. Claro, claro. Cada uno tiene que pensar lo que pero quiera, bueno. Pero respetar. Si no se respetamos, estamos muy... Bueno, ya lo hemos hablado tantas veces que es que... Pero es que cada semana un caso de estos. Es tremendo. Es cada semana. Pues sí. Bueno, y tenemos por aquí a Ángel. Mira, le voy a saludar ya. Ángel, de A Traición. 25 años que cumple con la banda. Bienvenido aquí a La Mirada Negra. Opa, muchas gracias. Espera, acércate más al micro. Bueno, es que Fran tiene un bozarrón. Sí, no, es tenor, ¿eh? Joder, es alucinante, es alucinante. Fran tiene voz de tenor. Yo siempre que hablo con él me recuerda, no sé, así un... Joder, ha cambiado de micro, yo lo tenía a la misma altura y he dicho, hostia, digo... Se ha venido arriba. Bueno, pues bienvenido a La Mirada Negra. Muchísimas gracias. Es un auténtico placer tenerte por aquí. Igualmente, estar en casa. Puedes sentirte como sí, en sí, casa, sí, ¿eh? lo estoy, vamos. Tranquilamente. Bueno. Yo cuando voy a Burgos me siento como en casa también, ¿eh? Eso es. Ángel, hay que decirlo, vivió por aquí. No, yo soy nacido y criado aquí. Por eso. O sea, tú entras en la filosofía, sí, la Atleti. Sí, totalmente. Claro. Además, totalmente. O sea, ¿eh? Bueno, pues lo dicho. Fran, de hecho, ha estado haciendo estas gestiones para que estés tú aquí. Por eso ha venido al principio del programa. Luego, pues te ha ido a recoger en limusina y a... Sí, sí. Te ha traído hasta la puerta. En plan estrella. Hoy vengo en plan estrella. Me han puesto hasta café aquí. Bo, me siento, vamos. Hombre, es que estamos dentro. Esto es La Mirada Negra. Esto es La Mirada, es la sección de el café. A veces hay cerveza y otras veces en Navidad hasta champán. Entonces, he venido pronto, ¿no? Dentro de la mirada negra hay otro programa prácticamente que es Café con Fran. Cuando estamos con Fran, cambia un poco la tónica del programa y es Café con Fran. Eso es. Dentro de la mirada negra. Que puede pasar cualquier cosa. Pues lo dicho, pues bienvenido. Y vamos a presentar el quinto trabajo discográfico de Atraición, que lleva por título No hay quinto malo. Y lo vamos a presentar en el día de hoy. Vamos a hablar de estos 25 años que estáis celebrando el día 9 de mayo en la Ciudadela de Burgos, junto a Boque Budasán y Octavio Niewski. Y vamos a escuchar, por supuesto, vuestra música. Así que, como ya te he saludado, no suele ser habitual que salude antes de pinchar la música de los grupos, pero como te he saludado antes, te voy a decir que vamos a pinchar pues tres o cuatro temas igual. Aparte vas a hacer alguno aquí en directo en la radio. Que eso sí que mola. Pero si quieres te dejo que elijas tú. ¿Con qué empezamos para luego ya entrar? Bueno, a mí me gusta especialmente Julieta, que es el tema que abre el disco. Y es un tema, a mí me parece cañero y me gusta. Lo colocamos ahí precisamente porque es un tema fuerte para empezar a abrir boca. Venga, pues lo escuchamos y charlamos contigo en los próximos minutos, ¿de acuerdo? Dale duro. Malgastado está este Julieta y seguimos charlando con Ángel, voz y guitarra, que no lo he dicho, de la tradición. Es. Y pilar fundamental, porque eres el que está ahí desde el principio, ¿no? Sí, sí, desde 2001, desde que se formó la banda. ¿2001 o 2000? ¿Por qué he leído por ahí que en el 2000? Incluso? Bueno, lo que pasa es que hubo una banda anterior. La historia es que yo llegué a Burgos. Yo venía de trabajar fuera, en Madrid. Uh-huh. Y cuando llegué a Burgos ya había una banda antes que bueno, tenían otro nombre, se llamaban King Lizard, hacían un metal melódico. Y yo buscaba una banda donde integrarme para poder seguir con la música. ¿Qué pasó? Pues que al final hubo unos cambios de en la formación y tal. Y decidimos ya, porque yo ya estaba en ese momento en la banda, decidimos ya pues dejar un poquito el metal a un lado y dedicarnos más al rock urbano, rock estatal y cambiar el nombre, porque claro, el nombre de King Lizard para un grupo de ya no pegaba. Entonces ahí hubo que hacer un giro de guión y cambiamos. Y ahí nació A Traición como grupo. Los componentes, sí, los componentes estábamos desde antes, desde el 2000, eso es. Lo del cambio de estilo y que al final te decantaras por el rock urbano, digamos, también son por condiciones propias de tu voz, un poco. O porque claro, a veces hay que aprovechar lo que uno sabe hacer, porque claro, a todos nos gustaría cantar como Dio, como Michael Kiske efectivamente, o Johnny Turner, no sé, por poner algunos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, lo primero que tiene que tener uno claro son sus limitaciones. Sí. En el momento que tienes claras tus limitaciones ya sabes hasta dónde puedes llegar. La historia es que yo siempre, vamos, yo con esto de la música, yo empecé de bajista a los 14 años en Ponferrada, de aquella vivía en Ponferrada, y empecé de bajista y cantante. Y de aquella pues se llevaba el rock urbano, es decir, estaba pues Rosendo a tope, estaba Barricada, estaba, bueno, había un auge de un montón de grupos que hacían así un rock tal, no sé qué, y bueno, era lo que se llevaba. Entonces empezamos a hacer eso. Y yo, mi intención, vamos, yo siempre tuve claro que para cantar heavy metal yo no... Me encantaría, ¿eh? Yo escucho mucho... A mí también, ¿eh? Sí, yo escucho... Bueno, y rock urbano también, que tampoco soy capaz. Es más, yo te diré que los principales grupos que más le gustan, que me corrija, es las bandas cañeras. Sí, sí, sí. O sea, yo escucho... casi thrash metal, diría, sí, yo. No, y black metal, o sea, yo... Sí, o sea, yo soy fiel también. Seguidor de Venom. Claro, que sí, yo lo sé por eso. Claro, pero claro, lo que hablábamos antes, hay que tener tiene que tener uno claro sus limitaciones. Entonces, en el momento que ni como cantante ni como guitarrista yo me veo capacitado para hacer metal. Entonces, una manera de estar en el mundo este de la música y de que no te insulten mucho, porque al final se trata de eso, se trata de salir un poquito indemne, de cada bolo. Que no te tienen tomates. Eso es. Bueno, los tomates ya están a un precio que ya no te los tiran, ¿eh? Igual que los huevos. A ver quién te cojones. Lo malo es que ahora tiran piedras. Efectivamente, las piedras salen baratas, ¿sabes? Entonces, una vez que tienes claro eso, pues bueno, de todas formas, es curioso porque yo escucho un amplio espectro de música, es decir, yo voy desde la música clásica, pasando por la música celta, el jazz, el country, pop, incluso, bueno, ya te he dicho, seguidor de Venom, Metallica, Megadeth, o sea, yo me muevo en un espectro amplísimo. Pero luego a la hora de disfrutar en el escenario entiendo que el rock and roll que hacemos nosotros, el rock urbano, es una música que te permite mucho disfrutar encima del escenario. Uh-huh. Porque no es una música que sea demasiado exigente técnicamente y te permite más dedicarte a gozar, a sentir el lo que te rodea, la gente, el ambiente. Y eso es lo que por lo menos a mí me llena. Bueno, a veces tú dices las limitaciones, también hay que aprovechar tus características. Claro, ¿no? Por supuesto. Que no tienen que ser limitaciones. Claro. Yo ya digo, yo no soy capaz de hacer lo que hacéis vosotros. Sí, bueno, a ver. Yo me refiero a limitaciones siempre y cuando, sí. Claro, dices, oye, flamenco. A mí me encantaría cantar como Camarón, pero, o sea, como sé que soy incapaz y que lo único que voy a hacer es el ridículo, pues ni lo intento. Directamente me limito. Lo hago en casa, en la ducha. En la ducha puedo arrancarme con algún temita de Camarón, pero no se me ocurriría ponerme en un escenario, ni harto whisky, vamos. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros pasos donde sé que estuvisteis bastante vinculados con Marea, incluso, ¿no? Sí, mira. Hablamos un poco de aquellos tiempos porque sí. Podríamos decir que en un momento dado, Marea, que fíjate dónde han llegado, que les hemos visto tocando en el Beck, estuvisteis un poco en el mismo, pisando el mismo suelo que A Traición, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, nosotros cuando empezamos, bueno, sacamos el primer disco titulado A Traición. Y ya hubo una discográfica que nos mandó un contrato para firmar. Lo que pasa es que leímos el contrato, bueno, pedían una serie de exigencias que a nosotros nos parecían excesivas y lo rechazamos. Cuando íbamos a grabar el segundo disco, conocimos precisamente en un concierto en Burgos que hacíamos de teloneros de Rosendo. Fue la primera vez que tocamos con Rosendo, luego hemos repetido varias veces, pero esa fue la primera vez que tocamos con Rosendo. Además, lo recuerdo con cariño porque yo tenía en casa un disco de Leño ¿Eh? Y yo decía, digo, pues yo quiero que me firme el disco, pero claro, es de Leño, digo, a lo mejor, claro, después de conocer un poquito la historia, digo, a lo mejor me lo rompe en la cabeza, ¿no? Ah, qué va, un tío encantador, un maestro, vamos. ¿Te lo firmó? Sí, eso es un maestro, vamos, ese le tengo en el cielo, no más arriba. Y bueno, la cuestión es que en ese concierto apareció por allí Calviño. El difunto Calviño, mi amigo Calviño, que en paz descanse, que fue el que sacó a los Suaves, el que movió a los Suaves y tal, y en aquella época estaba metido con Marea, ¿vale? Les llevaba a los Marea, fue el que consiguió meterlo en los grandes festivales, así que en el Viñarrock y tal, que luego fue cuando pegaron el petardazo. Y en ese momento estaba llevando a los Marea y nos estaba llevando a nosotros, ¿vale? Entonces compartíamos ahí el manager, ¿no? Como que estabais a la par ahí. Eso, sí, compartimos durante un tiempo, compartimos manager. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando nos fuimos a Madrid a grabar el segundo disco, lógicamente Calviño dijo, oye, mira, yo llevo a estos chicos de Pamplona, tal, que joder, que hacen una música que es pareja a la vuestra y tal, os parecéis y tal. Dice, y si os apetece, pues joder, pues se puede hacer una colaboración. Y en el segundo disco vinieron Cuchi Romero y el batería Len y estuvieron ahí con nosotros y Cuchi hizo con nosotros el tema Animal del segundo disco. Uh-huh. Ahí empezamos una relación ya de, pues eso, de amistad, aparte de, pues eso, del tema este. Y que además voy a contar una anécdota que a lo mejor no debería de contarla, pero... Sí, cuéntala. Cuéntala que nosotros... El salseo... Pues mira, me pasó una cosa muy, muy curiosa, porque a mí cuando Calviño me dijo que los Marea podían colaborar con nosotros, yo no había escuchado absolutamente nada de Marea. Pero nada, cuando digo nada es nada, cero. ¿Ya ves que se parece? Cero, sí, cero, patatero. Y el caso es que, claro, a mí me daba vergüenza, yo me voy a los estudios a Madrid a grabar y le digo a mi batería, a Chema, digo, joder, Chema, digo, me da palo que llegue este hombre ahí... Digo, y no poder decirle, oye, pues me gusta vuestra música, o he escuchado tal, o saber de qué palo va, ¿no? Y el caso es que me dice, ah, no te preocupes, yo te grabo una cinta. De aquella los coches llevaban cinta todavía, ¿eh? Ha llovido. parece que fue ayer. Sí, pero sí, parece que fue ayer, pero tiempo, mi Renault 19 llevaba cinta ahora, todavía. Hasta el pendrive es ya de algo antiguo. Sí, sí, ya, sí, ¿eh? Sí, ya acabó. El USB, ya, el sí. USB es algo antiguo. Bueno, pues el caso es que me deja la cinta, yo salgo de Burgos a Madrid más o menos 2 horas y media, tal, y era el disco que además acababan de sacar, Besos de Perro. Y joder, yo pongo el disco y voy oyéndolo tal, y cuando iba a la altura de Aranda, digo, pero qué cabrón es el batería mío. Digo, me ha pasado una puta cinta de Extremo en vez de Marea, el cabrón. Ya. Digo, ahora cuando llegue, ¿qué les digo? Digo, cago en Dios la tal. Oye, convencido, ¿eh? Pero vamos, hubiese puesto la mano en el fuego. Es que era muy similar. Que me había pasado un disco de Extremo, que además, fíjate, yo era seguidor de Extremo. O sea, yo de aquella oía mucho Extremo. Digo, y esta no la he oído nunca. Digo, esto tiene que ser. Y estaba más mosqueado. El caso es que llego a Madrid, y estaba ahí el batería mío, y digo, joder, digo, tío, pero ¿cómo eres tan cabrón? Digo, me has pasado un disco de Extremo, digo, ¿ahora qué le digo yo a esta gente? ¿Qué cojones Extremos? ¿Y estos son los Marea? Digo, ¿qué son los Marea? Digo, pues sobran. Digo, sobran porque ya está Extremo para hacer esto, ¿no? O sea, cariñosamente, ¿no? Digo, joder, digo, es que es un clavaos, o sea, no percibía diferencia. Bueno, el caso es que ya llegaron allí ellos y tal, un poquito después, y estuvimos hablando, y yo peco de exceso de... No tengo... Filtro. No tengo filtro, entonces yo lo doy por hecho. No, yo lo digo. Entonces, claro, cuando llegaron y tal, oye, tal, pues no sé qué, pues mira, Ángel de Traición, oye, Cuchi Romero de tal... Y yo lo dije, digo, joder, lo siento, digo, pero vamos, o sea, sois Extremo 2. Sois Extremo 2. Pero bueno... ¿Y qué le pareció? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, no se lo tomo mal, ¿eh? Es un tío con sentido del humor. No, además, tampoco entiendo que te comparen con alguien. Sí, hay gente que le gusta, gente que claro, no. Claro, del nivel. Mira, a nosotros te puedo decir que desde que hemos empezado yo he tenido que vivir. Además, en nuestro caso es más sangrante porque ha habido gente que nos ha comparado desde con Barón Rojo tal, a Barricada, a incluso ha habido gente que nos ha comparado con Fito y que dice, pero bueno, pero si estamos en. Pues fíjate que. Pues a mí que me parece es esa Marea. Claro. Sí, claro, lo que pasa es que dices, es que te pareces a Marea ya, pero es que nosotros hacíamos música de esta, si no antes. Bueno. Igual cada yo para mí cada canción es alguna claro. Esta me recuerda a Rosendo, esta me recuerda pues, a Barricadas. Pues mira, yo diría que compositivamente puede ser toque Marea, pero luego la personalidad es diferente. Sí, la voz, hombre, el claro. Tratamiento de cada tema, claro, es más, incluso es más abierto, diría claro. Que Marea. A ver, a nosotros lo que nos gusta, y eso sí que es verdad, ¿eh? lo que no queremos es que se nos encasille nunca en o sea, sacar dos discos iguales o incluso dentro de un mismo disco que todos los temas suenen igual. Claro. lo siento, pero no. O sea, no. Yo quiero subirme a un escenario y poder tener mi momento de subidón, como puede ser Julieta, el tema que hemos escuchado, y quiero tener mi momento de bajón con una balada, como Si no estás conmigo, que luego haremos aquí en directo. Uh-huh. O sea, y me gusta todo. Me gusta el rock más duro, me gusta el rock más melódico, más con letras más comprometidas, más sociales, con letras menos profundas. Al final, un espectro más grande. Queda un poquito de todo. ¿Alguna vez has pensado, no, teniendo en cuenta que estabais ahí con Marea, misma oficina de management, si la historia podría haber sido otra para la tradición? Que sois un grupo que, ojo, 25 años funcionando, ya es tener un éxito. No habéis conseguido llenar el BEC. Todavía os queda tiempo. Pero pues ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que al final voy a utilizar la palabra culpa, pero no es que no me llega ahora la palabra. La culpa no es ni nuestra ni de ellos, quiero decir, en el sentido de que porque ellos están ahí, nosotros no estamos allí. A lo mejor es que ellos en su momento adoptaron la decisión correcta. Es decir, saltaron del puente y nosotros, como ya teníamos una vida ya, porque claro, luego tienes detrás una vida. La música, al fin y al cabo, pues es un hobby, pero claro, cada uno teníamos nuestro trabajo ya. Yo, por ejemplo, ya estaba casado, ya tenía hijos, ya. Entonces, claro, que te ofrezcan dar el salto y tener el arrojo de decir, no, pues ahora me voy a montar una furgoneta como hicieron ellos, claro, y me voy a tirar 2 años sabáticos y mi familia que se busque la vida, que, o sea, quiero decirte. Y a lo mejor el problema fue que a nosotros en nuestro momento, cuando tuvimos la oportunidad de decir, ahora hay que tirarse del puente, pues medimos y dijimos, mira, preferimos seguir en esto 25 años como hobby, que tirarnos a la carretera nos salga mal y en 2 años dejarlo por la frustración, claro, que nos supone el fracaso, ¿no? Entonces, oye, es una elección personal, ¿eh? Yo me alegro muchísimo por ellos, es más, vamos, son grandísimos y que les vaya genial durante el resto de su trayectoria. Pero nosotros vamos a salas, como estuvimos en la Groove o como estuvimos tal, y con 50 personas que metemos o 100 personas que metemos, somos felices. Claro. Y acabamos de tocar con una sonrisa oreja a oreja y decimos, es que esto es lo que nos gusta. A lo mejor si me metes en un estadio con 5.000 personas que se pierde la personalidad, que cuando te bajas del escenario y sales por la puerta de atrás, nadie te ve, te montas a la furgoneta otra vez al hotel, pues a lo mejor es que eso no lo queremos. A lo mejor nosotros queremos bajar y pisar barro, ¿no? Y preguntar, oye, ¿te ha gustado el bolo? Joder, ¿y cómo te llamas? Manolo, Pepe, coño, Pepe, ¿te ha gustado el bolo? Sí, pues no, eso. ¿Sabes? Pero ir a la grúa y tocar con más de 100 personas ya es un éxito. Pues, sí, bueno. No, así que de todas formas, cuando vemos. O sea, vale, la Gru, que para mí es una sala espléndida. Sí, ¿no? sí, es un sitio, vamos. Cuesta meter gente por lo que sea, pero es una sala, para mí es lo mejor. Y cuando vemos ese éxito, vamos a decir rimbombante, porque éxito también para mí es estar aquí hoy con vosotros, ya es un éxito. Pero ese éxito, digamos, de más fama, masivo, ¿no? De tener un montón de seguidores, ¿no? En todas partes, solamente vemos eso, pero no vemos lo que cuesta eso, ¿eh? Claro. Y el sacrificio que hay detrás, que lo has comentado tú. Eso es. Porque claro, luego está que su hijo ya comentaba alguna vez que a su padre lo veía poco. Claro, claro. Claro. Todas esas cosas no las vemos, vemos lo que es ese momento, ¿no? Nada es gratis. Eso es. Nada es gratis. A pesar de lo que digan algunos, nada es gratis. Vemos el momento en el que alguien gana el Tour de Francia, pero no tenemos el dolor en las piernas y el sacrificio también físico que lleva dentro, ¿no? Vemos qué bonito estar subido al podium. Y al final la vida es una elección, quiero decir, te pasas todo el día eligiendo, oye, café o cerveza, fumo o no fumo, salgo o no salgo. Y al final, pues, tú vas eligiendo. A nosotros en su momento tuvimos ese momento de elegir. Y eligieron café. Y elegimos café. Elegimos cerveza, al contrario. Si hubiésemos elegido café, nos hubiese ido mejor. Ahora nosotros estamos ya con el café. Yo elegí cerveza en su día, pero ahora ya estamos ya un poco por bueno, la... yo por decir, el título del último disco, No hay quinto malo, no es por los toros, ¿eh? Ya. Para que quede claro la orientación. Por cierto, el primer disco fue en Bermeo, ¿no? El primer disco lo grabamos en Bermeo, En 2001. Sí, correcto. Esos primeros años fueron más intensos, ¿no? Porque hubo dos discos en un plazo de 2 años. Sí, ¿sabes lo que? El problema fue los cambios en la formación, ¿vale? Cuando una banda tiene una formación estable, pues al fin y al cabo eso te permite mucho trabajar y el trabajo es continuo y puedes producir más rápido. ¿Cuál ha sido el problema? El problema nuestro ha sido que, pues precisamente por motivos de trabajo, pues fíjate, nosotros empezamos siendo una banda de 5 componentes, es decir, llevábamos batería, 2 guitarras, teclado y bajo, ¿vale? El primero que se tuvo que ir por motivos laborales, que se tuvo que ir a trabajar fuera de Burgos, fue el bajista, entonces perdimos el bajista, tardamos un tiempo en encontrar un bajista, encontramos un bajista que era con el que estábamos trabajando el segundo disco, y justo una semana antes de entrar a grabar el segundo disco, el bajista se fue, que hoy en día es el bajista de Antecesor, que es un grupo de... Tras metal muy bueno. Efectivamente. Por ahí creo que tengo algún disco. Bueno, pues, y por cierto, el batería es de Aguilar de Campo, ¿verdad? Eso, sí. Pues José se fue, yo lo entiendo, porque además no, la música que hacíamos nosotros no le llenaba, se metió más que nada porque acababa de dejar un grupo y necesitaba no tener un parón. Entonces nos utilizó un poquito de me mantengo en forma para hacer lo que yo quiero, que me parece bien, justo es. Y se fue del grupo, entonces, claro, fíjate, tuvimos que coger una semana antes otro bajista para que nos grabase el disco. Y justo cuando acabamos de grabar el disco, el bajista dijo que con grabar el disco que le llegaba, que él no quería girar, no quería hacer directos, y se fue. Entonces, otro parón, se nos fue la teclista, teníamos una teclista, se nos fue la teclista, por motivos laborales también. Bueno, al final, ¿qué pasa? Que cuando tú vas trabajando y de repente cuando dices, bueno, pues de aquí a 4 meses nos vamos a meter en el estudio, y te dice el batería, oye, no, que yo lo dejo. Joder, ya, ahí tienes que parar. Tienes que buscar un nuevo músico. Entre que encuentras el nuevo músico se aprende el repertorio. Ya no el repertorio que vas a grabar en el disco, sino el repertorio de antes, porque nosotros, a pesar de que estemos grabando, seguimos girando. Es decir, no está separado. Nosotros estamos en el estudio y nos llaman para tocar y nos vamos a tocar. No hay. Entonces, claro, y luego, entre que se aprende los discos, el tema nuevo y tal, pues al final pasa el tiempo. Si a eso le unes, que como te he dicho antes, todos tenemos nuestros trabajos, por ejemplo, el batería pasa muchas temporadas fuera. La última vez estuvo hace 2 meses, estuvo en Estados Unidos 2 meses. Uh-huh. O sea, quiero decirte que es un tío que viaja y tal, que no sé qué. Y al final, pues la vida es vida, ¿no? La vida es vida y es lo primero. Claro, y esto es un hobby y se va espaciando el tiempo en los discos. Espero que, igual que ha salido este en el 2026, en el 2027 haya disco, porque los temas ya están. Entonces, es cuestión de que no cambie la formación. Si conseguimos mantenernos los mismos otro año más, seguramente el año que viene saquemos un disco, porque el ritmo que nos parece bueno a nosotros es ese, de un disco cada 1 o 2 años. O sea, pero estáis con formación de trío. Sí, sí. No sé si estás así a gusto, porque fíjate que habéis tenido hasta teclista, ¿no? Sí, algo sí. Que no es tan habitual en las bandas de vuestro estilo. Claro, claro. No sé, ¿cómo influye eso? ¿Cómo tú lo has...? ¿Cómo has recibido el hecho de tener que ir cambiando de formación y cómo os encontráis en la actualidad con el trío que conformáis? Buah, mira, llevamos ya como trío, llevamos ya muchos años. Y la verdad es que yo me siento muy a gusto. Muy a gusto, y te digo por qué. A ver, el teclista, yo cuando llegué a la banda que ya estaba formada esta de metal, tenían teclas. Entonces, claro, el teclista, cuando empezamos a hacer rock, se quedó, lógicamente, integrado y tal. Pero a mí siempre me pareció que las teclas, si le das mucha presencia al rock and roll, le suaviza mucho. Le quita un poquito ese punch, ¿no? Entonces, sí que se le bajó mucho el protagonismo y al final, pues yo entiendo que para él como instrumentista, pues era frustrante y tal, y se fue. Metimos una chica para sustituirle por la cosa de poder tocar los temas que teníamos antes, pero al final, pues claro, dice, no tiene sentido. Y cuando se fue ya dijimos directamente no vamos a buscar más teclista. Y nos quedamos con 2 guitarras, bajo y batería. Uno de los guitarristas también se tuvo que ir a estudiar a Cuenca, que estaba haciendo, bueno, al final acabó de arquitecto, y se tuvo que ir y ya pues lo mismo, dejó el grupo tal, y cuando volvió ya no le apetecía, ya tenía otras cosas. Y nos quedamos un trío. Ventajas, va a ensayar de lujo, porque, oye, quedamos, pum, como estamos aquí ahora, tú y tú, venga, sub, ya está. Antes era una locura. Oye, no, yo es que trabajo el turno de mañana y el mío coincide con el de la tarde, y yo es que estoy de noche y no voy a venir por la mañana, porque... y era una locura. Luego moverse por ahí, lo mismo, una locura. O sea, hay que llevar 18 coches, un jaleo. Entonces, a nivel logístico, el trío es una puta maravilla. Y qué fácil es sonorizar la sala. Claro, y todo, ¿eh? Claro, claro. Y luego, al ser tan pocos, cada uno ocupamos nuestro espacio. Es decir, la bajista siempre está contenta porque siempre se oye. Claro. Gran bajista, por claro, cierto. Sí, la Mari. Vaya cómo le pega, además cómo suena. Y alguna vez canta también. Sí. Y además tiene una voz que hace mucho de contrapunto con la mía. Es decir, que queda bien cuando me hace voces, queda muy bien porque tiene la voz... Un contrapunto diferente. Eso es, sí. Tiene una textura totalmente distinta a la mía, entonces queda bien. Y ya te digo, y yo como guitarrista, pues lo mismo. La cosa es que estoy haciendo el solo y no me oigo, ¿no? Porque, lógicamente, en las frecuencias que trabajo yo, el bajo no trabaja, claro, con lo cual, estupendo y maravilloso. Y el batería, pues, ¿qué te voy a decir? El batería le pega con dos cojones y ya se no hay quien no le oiga. Y ese que además es de los originales que ha vuelto, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Es que este se fue precisamente por... Bueno, es de la banda original, es de los que estaba cuando yo llegué. Pero tuvo una temporada ahí, bueno, problemas familiares, un divorcio, un no sé qué, pum pum, una mala época, en el trabajo tampoco tal, no sé qué. El caso es que el hombre se vino abajo, no podía con todo y, bueno, lo tuvo que dejar. Lo tuvo que dejar, ha estado fuera del grupo 10 años, fíjate, que parece que no, pero han pasado años. Y justo coincidió con que la baterista que teníamos, que se tenía que ir por motivo de trabajo... Y apareció este diciendo, oye, que yo ya me siento con ganas de volver. Digo, joder, pues es tu casa, Chema. Y ahí está con nosotros otra vez a tope. O sea que... Muy buena persona, un buen chaval, sí, majísimo. Sí, sí. Bueno, los tres sois. Bueno, sí, pues vamos a escuchar más música, que ya hemos hablado un ratito y vamos a seguir hablando. Lo único, te voy a dejar elegir a ti como tú estás más a gusto. Si quieres hacer ahora los temas en directo, ponemos una canción, te preparas y los tocamos y luego seguimos hablando. Bien, perfecto. O sí, si no. Prefieres al revés, seguimos hablando y los tocas al final. Hacemos así, tocas así, tocamos un par de temas en directo, bueno, los tocas tú. Perfecto. Y luego seguimos y... Sí, ya, bien, pues, bien, pues preparo yo mientras los bártulos. Y tranquilamente seguimos hablando de A Traición, de Escena y Quinto Malo y de lo que surja, pero que te encuentres como he dicho al principio, como en tu casa. Aquí estoy en casa. Aquí tocó Serpa en directo, que lo sepas. Sí. Bueno, aquí hemos tenido a Serpa. Entra mucha gente, vamos, también, o sea, tocando. Son veintitantos pues, años de historia. Ya me estáis haciendo pequeñito porque... No, aquí todos los que estáis sois, estáis haciendo... No, no, pero es que, joder, el Serpa, fíjate, tú ahí es nada. Sois estrellas todos. También tuvimos a Los Coma por aquí. A Brigi también claro. Colaboró con nosotros en el tercer disco. Tuvimos la suerte de contar con Brigi. Tuvimos la suerte de contar también con, bueno, otra vez con Los Marea, que con Los Marea es que participaron todos, o sea, porque participó el Piñas, participó Cuchi, participó, bueno, el Colibrí fue el productor del disco porque lo grabamos en su estudio, en los estudios R5 de Marea. Y bueno, ahí hubo y alguien muy especial. Sí, ¿alguna sí, canción sí. conjunta tenéis algo así o algo bien? Hicimos, no, lo que pasa es que nosotros cuando hicimos el segundo disco, el tema Animal, lo cantamos a medias Cuchi y yo, y luego alguna vez hemos coincidido por ahí en los directos y tal, y se ha subido a cantarlo y tal. Joder, o sea que, pero bueno, a mí el que más ilusión me hace de todos, que además le conocí personalmente, es a Alboni. Ah, bueno, claro, y bueno. Que se nos olvidara el mejor. Sí, mira, decirte que y eso mejor, fue en el tercero. En el tercero. Estamos hablando del tercero. En este no hay colaboraciones. No, porque entendimos ya que, a ver, nosotros en el segundo tuvimos la suerte de contar, pues eso, con Los Marea, también con la suerte de contar con Santiago Campillo de Meclán, fíjate. Para mí, uno de los mejores guitarristas de España. Claro, pero ahí se refleja un poquito lo que puede ser un disco nuestro. Que lo mismo te entra un tío muy acústico, muy purista del blues, muy tal, como es Santiago Campillo. Como te entra una voz como la de Cuchi Romero, o sea, para que te hagas una idea, puede haber temas, y te voy a decir, hasta incluso alguno lo podría cantar Ana Torroja de Mecano, ¿sabes? O sea, no, y eso está bien. De hecho, fíjate la apertura. Ahora ponemos la canción, porque ya es que una cosa nos va llevando a la otra y no quiero que perder el hilo. Que una frase con la que me quedé fue con que cuando los vi en directo. Fue con que Juan Pardo fue el que introdujo el heavy metal en España. Sí, sí, sí. Hicisteis una versión de Juan Pardo. Sí, siempre. Por cierto, yo tengo que decirlo, que siempre me ha gustado Juan Pardo, pero no lo he admitido cuando eras adolescente porque le gustaba a tus padres. Y no yo también, y José Luis Perales. Pero lo voy a decir de aquí, esto ya lo va a contar todo el mundo. Va, ¿no? Vaya programa de heavy metal, pero es que realmente, qué pedazo de voz. Escucha, y qué buenas canciones tiene Juan Pardo. Hombre, empezó que a hacer rock. Lo he escuchado en casa, por mis padres y tal. Y la verdad es que hay que reconocer lo que es. Claro, pero Juan Pardo empezó a hacer rock, lo que pasa que luego pasó ya más a... Así que explícanos esa frase, que es tuya. Sí, no, además es que, como lo dice él, Juan Pardo fue de los primeros que empezó haciendo rock. Lo que pasa es que luego pues derivó a una cosa más melódica, más... Que volvemos a lo mismo. Yo estoy convencido porque en su momento vio que la puerta se abría más si tiraba por el tema melódico, que de aquella había pues una... se llevaba mucho el cantante... tal y tiró por ahí, pero yo creo que si hubiese tenido la suerte de 10 años más tarde, que ya funcionaban las bandas, en vez del cantante solo, sino la banda, yo creo que hubiese tirado por el rock. Podía haber sido Mike Ríos, efectivamente, porque Miguel Ríos fue, antes hacía canción como Juan Pardo hacía rock, eso es. Y luego se dio la vuelta. Sí, no, podría haber sido un Miguel Ríos perfectamente. Lo que es, sí, hay que reconocer que es una gran voz. Sí, sí. Juan Pardo, eso yo no me cabe ninguna duda. Y que la versión rockera que hacéis vosotros de una de sus canciones, no sé si es Abrazadito a la Luna. Sí, sí, título, eso es. Sabrosito a la Luna. Eso es. Pues me parece que os queda fenomenal. Sí, sí, y sí. La convertís en una canción de rock. Sí, sí. Se echa de menos. Bueno, es verdad que se echa de menos la voz de Juan Pardo. Pues sabes, pues, pues sabes lo que pasa, lo intentamos, ¿eh? O sea, la cuestión fue, claro, tú cuando te. Porque nosotros ese tema lo hemos grabado en un disco. Es decir, nosotros, claro, lógicamente tuvimos que solicitarle los derechos de. El derecho para poder hacer la versión. Y cuando nos pusimos en contacto, coincidió que el hombre estaba un poquito enfermo, no, vamos, estaba un poquito así, y nos dijo que no podía participar en el disco, pero que le hubiese encantado, que por supuesto, que sin ningún problema. Y bueno, es un tema que además decidimos meter en el disco porque al principio empezamos haciéndolo en los directos y, joder, nos gustaba tanto y le gustaba tanto a la gente que dijimos... Cago en la leche, pues queda fenomenal. Pues vamos a meterlo en el disco. O sea, teníamos temas para poder haber dicho, bueno, lo seguimos haciendo en directo, pero no lo metemos. Y no dijimos, este tiene que ir en el disco sí o sí. Uh-huh. Y estamos muy orgullosos, ¿eh? Yo siempre lo digo, en los conciertos siempre lo digo. Para mí este hombre fue el que introdujo el heavy metal en España. Yo creo que es de los temas que siempre tocáis. Sí. Ese es un fijo en el setlist y además lo defenderé hasta la muerte, o sea... Así es. Bueno, pues vamos a seguir con algo de música. Mira, has elegido tú la primera, Julieta. ¿Quién es Julieta? Si quieres explicarnos un poco la letra o no. Bueno, sí, Julieta. A ver, Julieta es un poco la versión musical y moderna de lo que sería la Julieta de Romeo y Julieta, ¿vale? Pero cuenta un poco la historia, es que se cambia un poquito el final, es decir, en vez de ser tan trágico el final y tal, pues lo que hemos hecho es alargarle la vida, uh-huh. Y imaginarnos cómo sería Julieta, pues eso... Si hubiese vivido en el siglo XX o en el siglo XXI, hubiese sido amante del rock and roll, como nosotros hubiésemos querido que fuese, y estuviese ya, pues eso, en el otoño de su vida, ¿no? Entonces es un poco, cuenta un poquito eso, la historia de cómo en nuestra imaginación sería esa Julieta, que tanto amó y que al final no tenía amor, y que tanto vivió y que no tenía vida y que tanto gozó y no... O sea, el contrapunto de decir, joder, es la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa por ahí van los tiros de Julieta. Bueno, pues voy a elegir yo la siguiente, si te parece. Esa es la que abre el disco, la que sí. Lo cierra es Ni un día más encerrado. Eso es. Que, como hemos hablado antes un poco, ¿no?, del tema esto de que hay gente porque ha hecho cosas en la vida y, oye, el rock siempre ha sido mucho de hacer conciertos sí. En cárceles para los presos, sí. Para esa gente que está privada de libertad por lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y te voy a decir más. Ese tema está hecho especialmente para los reclusos de la cárcel de Burgos. Uh-huh. Porque gracias al círculo de Burgos, al banco, vamos, a la caja, nos consiguieron un bolo en la cárcel. Nosotros fuimos a tocar en la cárcel y para mí ha sido el concierto más emotivo que he tenido nunca. Claro. Y he tocado para 6.000 personas, pero o sea, ver un porque al final es un salón de actos donde tocamos, ¿no? Realmente era el cine, ¿no? Donde les proyectan las películas a los presidiarios. Y ver a los presidiarios allí, claro, es un concierto que están sentados, o sea, porque claro, de butaca tal, no sé qué, pum. Y a mí nunca me ha gustado eso de yo llegué allí y dije, joder, butacas, digo, me cago en la hostia, tal, ya, mal rollo. Oye, increíble, o sea... Pues vamos a ponerlo, porque como sí, hemos hablado antes un poquito haciendo mención a que el rock siempre ha tenido esa sensibilidad, ¿no?, con la gente, pues que por un lo que sea, pues ha podido hacer algún momento dado, cada uno está por el motivo... Que sea X, no, también forma parte de la vida privada de cada uno, pero siempre ha tenido la sensibilidad de decir, bueno, pero esta gente se merece también un concierto, el disfrutar, que le gusta la música, porque al fin y al cabo son personas, pero luego no digas que apoyas a alguien que a mí me cae mal, o no, hemos mencionado antes a Serpa, luego no digas que Serpa pues es un tío que yo tengo un gran recuerdo de él, porque como ahora es un fascista, no es que no hacemos un concierto para él mismo, no le dejamos tocar ya. Ahora somos fascistas todos, ¿no? Sí, así que por eso... Si no piensas como ellos, eres ya fascista. Ya pues está. Por eso digo, que joder, no sé, sensibilidad para unas cosas y para otras ninguna y apuñalas. A ver si en vez de fascistas querían decir artistas, se han equivocado, que también... Al final apuñalas al vecino solo porque no va de tu cuerda, en fin, cosas que pasan, pero este tema es precioso, de verdad, ¿eh? Ni un día más encerrado, seguimos con No hay quinto malo de A Traición y seguimos charlando con su guitarra y voz, Ángelo, y aquí en La Mirada Negra. Que tanto Sueño con volver a ser feliz, poder recuperar el tiempo que perdí. Estoy marcado, nadie apuesta por mí. Sin trabajar, ¿de qué voy a vivir? Mi condena fue la marca de Caín, la que no se borra y que no tiene fin. No quiero estar ni un día más viviendo en esta sociedad que no perdona y te condena sin piedad. Cumplí mi pena y aquí fuera solo he podido encontrar desconfianza, temor y frialdad. No quiero estar ni un día más privado de mi libertad. Estos barrotes no me dejan respirar. Mucha miseria, un mar de ruina y fantástico tema que cierra el disco de A Traición No Hay Quinto Malo. Y ahora vamos a ir con este un par de temas, ¿no? ¿No vas a hacer, Ángel? En... Sí, vamos a hacer un par de improvisaciones aquí un poquito así, a ver cómo salen. Espera, a ver si subo... El primero... Espera, se te escucha bastante lejos. Voy a subir un poquito el volumen. La balita del segundo disco. Espera, Que se llama Si no estás conmigo. Venga, vamos a ver. Me he traído unos palmeros, para que hagan palmas. A ver, decir que tú eres técnico sonido, ¿no? Me ha dicho... Sí. Yo no. Pero solo en mis ratos libres. Yo aquí hago lo que puedo y, de verdad, a ver si suena... Que otros, hemos hecho acústicos otras veces aquí y acabó saliendo bien. Y esperemos que sea así también, ¿vale? Venga, tú siéntete perfecto. A gusto y ¿qué nos vas a tocar? Pues vamos al lío. Voy a sacar a los palmeros. Venga. ¿Y cuál canción? Si no estás conmigo. Muy bien. Expresarme si no es a través de canciones. sentimientos a veces sugieren acordes, acordes que piden tan solo que tú me perdones. Si no estás conmigo no puedo encontrar un rumbo, un camino de vuelta al hogar. Quiero verte sonreír, que estés siempre junto a mí, que esta vida es una ruina si ya no te tengo a ti. Se perdió. Fantástico, fantástico, Ángel. Bueno, pues ahí dejamos esa baladita de lo que te decía antes, que es que cabe todo, cabe absolutamente todo aquí. Entonces, pues bueno, pues si tiene que entrar una balada, pues una balada. Y qué voz más limpia, porque también sí, la sabe arreglar, ¿eh? O sea, la sí, sí, sí, no tiene nada que ver con... Tu voz es muy limpia, sí, sí. Muy sí. Camaleónica, ¿eh? Cambia muchísimo. Sí, sí, muchísimo, sí. O sea, no tenía nada que... Sí, sí. Vamos, así que fenomenal. Otro tema, ¿no, entonces? Sí, vamos a hacer ahora un tema de este último disco, que es un poco más movido y que dice: el rock and roll me va a matar. Perfecto. Vamos a contratar a los palmeros. Hombre, a por ellos. A por ellos. A pesar de los días que creo haber fracasado, y que hay noches de las que prefiero no tener que hablar, sin contar con las veces que lo hice sin ningún motivo, aunque yo siempre supe que nunca lo iba a dejar. Hoy me subo de nuevo a un escenario y los años me dejan de pesar. Como aquel que dice es un milagro, solo comienza y que nunca quisiera cerrar. Son ya tantos kilómetros los que llevo recorridos. Mis zapatos de gamuzazo tuve que jubilar. ¿Cómo se notaba que era rock and roll? Se subía ahí a tope el... No sé qué ha pasado, que cosas de la mesa. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, creo que ha estado muy bien. Gracias por este regalo de dos temas en directo. Así suena la música en directo aquí en los estudios de Zopimpe y Ratia, que es un auténtico regalo en estos tiempos. En estos tiempos es un placer. En estos tiempos de inteligencia artificial, de todas estas historias, ver algo que es real, que lo tienes aquí delante. Sí, no, de hecho, nosotros no es que no utilicemos inteligencia artificial para hacer nuestros temas. Es que no utilizamos la inteligencia. Pero mucho corazón, ¿no? Mucho corazón, todo corazón. Venga, pues para que te reubiques, vamos con Bicho Raro, si te parece. Y, perfecto. Y seguimos charlando contigo, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues sí, señor, preferimos ser unos bichos raros, pero bueno, pues sentirnos a gusto, ¿no? Para llamaros a traición se respira mucha sinceridad, ¿no? En la banda, quiero decir, yo en principio, una banda tan sincera, a traición, como que pega un poco, ¿no? Vosotros de a traición, yo creo que tenéis poco. Pues sabes lo que pasa, que no es la traición nuestra, es la traición de los demás. fíjate, es curioso, el nombre de a traición, cuando decidimos cambiar el nombre de King Lizard por otro, que fuese más rockero, más... Claro, surgieron muchas opciones, ¿no? Pero es curioso porque sale de un verso del poema del mío Cid. Uh-huh. De ahí sale lo de la traición. Sale de un verso del poema del cantar del mío Cid. Y precisamente se lo pusimos por la cosa de que, bueno, éramos una banda afincada en Burgos, aunque ha habido temporadas largas, además, que no ha habido ningún componente en la banda que fuese de Burgos, que es lo curioso. Porque, por ejemplo, ha habido muchos años, bueno, en concreto los 10 años que estuvo Chema al batería fuera de la banda, tuvimos una baterista que era palentina. Ole ahí. Palentina, además, palentina de las buenas, de las escaladoras, o sea, una tía recia y dura. Bueno, tú la conociste. Sí. Luego igual viene, ¿no? De hecho, el día 9 va a venir y va a tocar con nosotros un tema. Va a tocar con nosotros un tema, va a recuperar las baquetas y se va a hacer un tema que ella ha elegido, que le gusta y lo va a hacer. Además tenía familia, perdona que lo diga, al lado de mi pueblo. Sí, yo soy mi 10 de Rojeda, ya tenía en Vasco. Tienes que ir ahí por el monte. Eso es, sí, por el monte para arriba. Perdón por el inciso, es que me hacía ilusión. Luego tenemos a María, que es una maña de arriba abajo, o sea, maña en todos los sentidos, más simpática que una peseta y, ¿sabes? Pero luego también con esa... Voy a decirlo así, ese nervio. Sí, el nervio salvaje maño, ¿eh? Este que dices, más vale maña que fuerza, porque nosotros tenemos la maña. Y luego la fuerza, porque tenemos a David. Exactamente, luego hay que David, que es uno más del grupo. David, sí, nosotros aparte de los tres componentes de la banda, que somos, yo digo que somos la parte música. Pero luego tenemos ahí a David, que es un... Es que también puedes hacer un tema que puede ser la sonrisa de David. Sí. Lleva una camiseta, es un tío muy peculiar, ¿no? Porque es el hombre de negro del programa de la televisión, este que nunca se reía, que siempre estaba con los brazos cruzados. Sí. Y te miraba así con cara... Que no sabes si me va a matar o me va a pedir un cigarro, ¿eh? Pues es este tío, ¿no? Y además, el tío es muy consciente de ello y entra mucho en la ideología del grupo, ¿no? Porque el tío es muy sincero. Entonces siempre lleva camisetas del estilo de... Tampoco tiene filtro. Sí, tampoco tiene filtro y lleva siempre camiseta de soy muy simpático pero no ejerzo. Y sabes, cosas así, o sea, que tú le ves y dices, joder, este por lo menos sabe lo que es, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, ya ha habido mucho tiempo en la banda que no ha habido ningún burgales, pero bueno. También era de Palencia, hay que decirlo. Claro, sí, palentino es. La que es de Burgos es la banda. Eso es, la banda está afincada en Burgos, yo siempre lo digo, somos una banda afincada en Burgos y somos del universo. Y creados en Burgos, ¿no? Eso es, sí, nacimos en Burgos y ahí nos hemos quedado. Pero vamos, que podíamos estar igual que en Burgos en cualquier otro sitio. He puesto este bicho raro porque me he dado cuenta, y no sé qué nos va a escuchar Robert de Ruta 8, que este tema concretamente bicho raro me recuerda a Ruta 8 de aquí. No sé si tú, Fran, sí, lo recuerdas. Es más, te voy a decir, han comprado entrada, que fueron los chicos que te dijeron que no podían... Ah, sí. Pues sí. Justo tiene un grupo él que se llama Ruta 8, también... Este tema concretamente es el único del disco, ¿eh? Igual luego hay algún deje... Vamos, en un cartel, no sé, ya estoy dando una idea para el futuro. Ojalá que toquen juntos en algún escenario, porque... Oye, mira, pueden hacer un intercambio bien bonito, Burgos. Burgos este bicho raro que hemos escuchado, cuando lo he escuchado al principio he pensado, coño, digo, Ruta 8. Que te digo de verdad que lo he pensado, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? O sea, te ha pasado con nosotros lo que a mí me pasó con Marea y Extremo. Joder, Ruta 8 han sacado... El tema es que en este caso tu Ruta 8 no los conoces. Ya la habíamos pinchado en la radio, ¿eh? La habíamos pinchado, sí. Sí, porque ese tema... Claro, porque ese tema, ¿sabes lo que pasa? Ese tema... Estaba previsto que todo el disco saliese un año y medio antes, pero qué pasa, y este era el disco, o sea, perdón, este era el tema que iba a hacer de apertura del disco y además es el tema del que hicimos videoclip y tal, no sé qué, y lo lanzamos pensando que podíamos sacar el disco, pues eso, un mes, dos meses después. ¿Qué pasa? Que se nos fue el batería. Ahí fue donde hubo el cambio. Entonces, hasta que entró el batería Chema y retomó todo el trabajo que había hecho ya de antes, pues mira a dónde se nos ha ido, ¿no? Otro batería peculiar, que parecía que no le daba y cómo le daba. Sí, Roberto. Parecía que hacía así, sí, sí. ¡Pum! Y luego le daba. Roberto. A ver, es una buena persona. Buena persona, sí. Sí, es una buena persona, pero es un mercenario de la música, yo siempre lo he dicho, ¿sabes? O sea, a este le conocí, yo tuve mi época de verbena, ¿eh? De también de hacer saraos con la orquesta. y le conociera al batería de la orquesta donde yo estaba de cantante y de guitarrista. Y es un tío que, lo que dice Robert, le ves en la batería y parece que está acariciando moscas. O sea, y le da muy fuerte. Pero pega unas hostias que dices, vamos, este hombre tiene la muñeca de acero o algo, porque es que sin mover el brazo... Sonaba, o sea, muy fuerte. Solo mueve la muñeca y le mete unas hostias a la... Así es como hace las caricias, imagínate cómo te pega. Escucha, impresionante. No, y un tío súper técnico, es un baterista que, vamos... Sí, es un profesional. Sí, es un profesional. Las letras muy variadas, por cierto, desde temas festivos, temas de amor, desamor, temas dedicados al rock and roll, como el rock and roll me va a matar, que lo hemos escuchado en acústico, temas, digamos, no sé si decir revolucionarios o como cambiar, por ejemplo, ¿no? Un poco... Sí, bueno, según quien escuche ese tema me llamará fascista. ¿Así? ¿Por qué? Pues claro, si lo escuchas desde el punto de vista, hostia, este tío ha escrito este tema porque es súper de izquierdas. Dirá, joder, comunista puro. Sí. Pero si dices, este tío ha escrito este tema porque es fascista, dice, este es un puto facha. O sea, quiero decirte. Depende de quién esté en el poder. Eso es. Entonces, si yo al final lo que hago es eso, me quejo de todos. Bueno, porque como dice la letra, ya no es cuestión de colores. O sea, y ahora voy a dar mi opinión personal, que a lo mejor tampoco debía, pero no tengo filtro. Sí. ¿Vale? Hemos creado una clase política que es lo más parecido a la clase feudal. A la nobleza que había en la Edad Media. Es decir, es gente que vive por encima de las leyes, que hace las leyes para los pobres plebeyos que estamos debajo, que ellos se las saltan cuando les sale de los mismísimos. Y los pobres plebeyos encima les hacemos pleitesía. Y encima, para más sangre, para más inri, tenemos que ver los plebeyos como cuando por fin a alguno consiguen juzgarlo y encarcelarlo, poco después ellos mismos se liberan. O sea, ellos mismos se escarcelan. Cuando precisamente el tema que has puesto antes de ni un día más encerrado, o sea, yo en la cárcel cuando entré, hubo ahí una anécdota también, porque la bajista me dijo, joder, conoces más gente aquí dentro que fuera. Porque claro, todo, según iban entrando me iban saludando, coño, Ángel, tal. Y, claro, yo hubo un momento que me sentí un poco avergonzado, ¿no? Digo, joder, y ya se me acercó la bajista y me dice, pero si conoces más gente aquí dentro que fuera. Digo, sí. Digo, es verdad. Digo, y muchos están aquí por gilipolleces. O sea, pero auténticas gilipolleces. Dices, vamos a ver, y que luego estén haciendo lo que están haciendo otros ahí, con el guante blanco que digo yo, y para una vez que les pillan, 6 meses más tarde les indultan, o sea, y la gente no dice nada, es una cosa de bueno, será normal, no es normal, si le pasa a tu hijo, si le pasa a tu mujer, si el día de mañana tu marido tiene un problema, la ley le va a pisotear, sí. Pero totalmente, y él no va a tener nadie que le indulte. Entonces, eso es lo primero que no tendríamos que permitir, y se permite. Entonces, esa canción, cambiar, es un poco... Que la gente cambie la mentalidad, lo dice el estribillo, para volver a empezar. Es decir, si está bien hecho, o sea, es decir, la democracia está de puta madre. Sobre el papel. Efectivamente. Sí. Pero es que además la están pervirtiendo ellos. Los que se supone que serían los garantes y los guardianes y los tal, son los que lo están pervirtiendo, independientemente del color, ¿eh? O sea, yo aquí sí que no me caso con nadie y digo, no, para arriba, para abajo, no, que me da igual. O sea, puede ser muy rojo, muy azul, muy azul, pero al final llegas ahí... Otro facha como nosotros, sí, Antonio. Al final llegas ahí y lo que haces es chupar, enriquecer a todos los tuyos, y realmente la sociedad, que es para lo que tenías que trabajar, que eres un servidor público, te suda el rabo. Entonces, por ahí va un poquito el tema. Sí que es cierto que el disco tiene, pues eso, letras, por cambiar así y dar un poco de tal, tiene letras muy comprometidas con el tema, pues eso, con el tema político, con el tema social, pero luego también tiene, pues eso, canciones de amor, de desamor, verdaderas trivialidades. Hay una canción ahí que se llama Nerea, que es para mi hija de 9 añitos. Te iba a preguntar, ¿eh? Si que lo expliques. Sí. Pues ¿sabes lo que pasa? Que en el disco anterior... Auténtica, ¿sabes? La conozco yo. En el disco anterior tiene una hermana mayor, Leire, que en el disco anterior metimos una canción que se llama Nana para Leire, que yo lo hice para Leire. Entonces estaba todo el rato, papá, y la canción mía. Y ya se me creó ahí un... Pero llegué a tener bloqueo, ¿eh? O sea, llegué a tener bloqueo porque digo, ¿y ahora qué cojones hago yo? ¿Quién me mandaría a mí? Cuando uno tiene 3 hijos no debe hacerle canciones a uno, tiene que hacerle canciones a los 3. Entonces haz una sin nombre y ya está, te vale para los 3. ¿Tienes 3? Sí, ¿te falta una? No, tengo uno mayor que ya... ¿Te falta una canción? No, sí, me falta una canción. El mayor ya pero, le dejo, pero ya, ¿sabes no? Lo que pasa, que el mayor me ha superado en todo, entonces no me veo capaz. Es decir, yo a mis hijas las veo como un lienzo en blanco y que yo puedo más o menos colorear, ¿no? Les puedo orientar, les puedo tal, pero es que el mayor me ha superado en todo. O sea, el mayor me ha superado en música, me ha superado porque es un tío que estudió guitarra clásica, guitarra de concierto. Luego ha tenido su banda de rock, tiene su banda, vamos, su banda, es cantante de rap. bueno, en concreto de trap, que uh-huh. las modernidades uh-huh. estas de ahora yo ya me pierdo, ¿sale? Y es un tío que me ha superado, tiene no sé cuántos videoclips por ahí en la red, o sea, es un crack. Coño, ¿quién es? O sea, habrá que decir su nombre. Sí, sí, pues si tiene videoclips habrá que buscarle, ¿no? Sí, sí, pues escucha, voy a quedar como el culo porque el nombre le sé, pero el nombre artístico... Ah, ¿no? El nombre artístico es que nunca se me ha quedado. Vale, vale. Pero bueno, luego pones una canción, lo busco en internet y te digo... Era, era porque si a alguien le interesaba, sí, ¿no? Sí. Yo no, y además, no que lo siga. Y además es bueno. Y luego me ha superado, pues eso, me ha superado en todo. En el trabajo también me ha superado, es decir, trabaja de lo mismo que yo y ha llegado más arriba, con lo cual, o sea, me tendrá que cantar él a mí. Y dos hijas, Nerea y Leire. Eso es. Yo tengo dos sobrinas, Nerea y Leire. También, pues mira, hasta en eso y en la camiseta del Atlético coincidimos. Coincidimos en eso. Bueno, por cierto, quería preguntarte por el impasse de 10 años que hubo de lanzamientos discográficos. Tenéis 5 discos. Eso es, sí. Pero desde el 2009, que llegó el tercero, al 2019, no hubo discos. Eso es. Y hubiera sido más lógico que hubiera habido más tiempo entre, por ejemplo, el cuarto y el quinto, que ha habido una pandemia, claro, que paró todo el mundo. Pero en esos 10 años, ¿qué pasó? Pues precisamente eso, precisamente que fue justo cuando acabamos la gira del tercer disco, fue cuando Chema tuvo ahí su pequeña depresión, ¿eh? Y claro, en principio nosotros decidimos, claro, al ser un problema así de tema, voy a decir, médico, claro, nosotros decidimos, hombre, no pegar la patada hacia adelante y seguir, sino, hombre, vamos a ver, estás mal, necesitas un tiempo para reponerte, para sanar. Te damos ese tiempo, ¿sabes? Entonces nos planteamos durante un tiempo no buscar músico, ¿vale? Por si pasados 6 meses, 8 meses, este hombre podía regresar, que no encontrase la silla ocupada. Y al final, pues lo dejamos ahí un tiempo, que se fue alargando. Sí que seguimos haciendo bolos, porque seguíamos haciendo bolos, gracias a Dios la tecnología hoy en día permite, pues, oye, llevas unas baterías grabadas, disparadas, tal... No nos gusta, pero bueno, pero por lo menos para quitarte el ranchillo, del directo, pues lo seguimos haciendo. Y luego entró Bea en el grupo, que es la chica esta de Palencia que te hablábamos antes, uh-huh. pero justo cuando empezábamos a trabajar con el disco nuevo se quedó embarazada. Con lo cual, baja médica, embarazo... Otro paro, ¿no? Efectivamente, embarazo de riesgo, los 9 meses de embarazo, luego la baja por maternidad... Claro, tú lo que no vas a hacer es... Es más, en claro. Covarrubias tocó embarazada. Eso es, sí. Fue el último bolo que tocó y estaba, pues estaría de 3 o 4 meses, seguro. Uh-huh. Y ahí ya lo dejó. Y claro, salió de esa, empezamos a trabajar, se quedó embarazada de su segundo hijo... Y al final se nos fue entre disco y disco ha habido por lo menos 4 hijos. Los dos. Bueno, está bien, oye. Los dos suyos y los míos. Bueno, y si hablamos ya, voy a decir ya que son menos 3 minutos a la gente que nos escuche en algún sitio que nos corten a punto, pues hay un extra en el programa de hoy porque nos vamos a extender un poquito más de la 1 del mediodía porque también quiero hablar del 9 de mayo de 2026. A ver, porque va a ser un concierto, celebración del 25 aniversario, concierto único, especial, digamos, algo diferente a todo lo demás. Es un fiestón. Va a ser un fiestón, ¿no? Está planificado como fiestón desde el punto de vista de los músicos, es decir, nos hemos planteado que no va a ser un concierto en el que tenga que preocuparse nadie de que salga bien, uh-huh. sino de hacerlo, que se quite toda la presión, toda la... Bueno, pues eso, hacerlo un poquito como de andar por casa, ¿no? Como si sales a tocar en pantuflas, ¿qué digo yo? Vamos a dar un concierto, pero en pantuflas, ¿no? Como si estuviésemos en el salón de nuestra casa, para liberar presión a los músicos que van. Y luego, de cara a la gente, pues eso, nos llevan acompañando 25 años, pues eso, pues lo mismo, intentarles dar algo diferente, ¿no? El típico concierto de que sales, haces tus temas, tal, no sé qué, pum, pum, sino algo diferente. Hay sorpresillas por ahí. Colaboraciones, ¿no? Eso es, vamos a hacer colaboraciones, vamos a hacer historietas raras, bueno, un poquito fiestón, ¿no? ¿Que vais a dejar en secreto? ¿Vais a ir anunciando? O... Bueno, no, yo creo que no es dejar en secreto, pero que nos lo guardamos. Nos lo guardáis para que sea sorpresa de verdad. Eso el que, es. El que quiera vivirlo, que vaya. Yo ya le he dicho a Ángel que otras veces digo, ahora eso vosotros sabréis. ¿Qué pasa? No, además he tenido que quitarle el medio porque como sé que Frank es un poquito boca chanclas, sí. digo, dame directamente los teléfonos de los colaboradores y hablo yo, porque como lo sepas tú directamente lo cascas. Sí, claro. Oye, aquí en la radio. Por eso necesitaba venir a un programa de radio. Claro, entonces directamente he dicho, digo, no, esto es un secreto hasta para ti, pero vamos. No lo cuentes tú. Hombre, ya sabes que si me lo dices se lo iba a cascar. No lo cuentes tú, que ya lo cuento yo. Eso es. Hombre, yo se lo paso a Antonio y... Bueno, ya hemos liado alguna de esas de saber una cosa decirla por aquí, no decir la fuente, pero hemos adelantado alguna cosilla. Pero no nos acordamos. Sí, ya te diré. Bueno, ya me acordaré cuál. Alguna hemos bueno, hecho. Aparte cartelazo también, porque con vamos, Emboque, Budasan y Octavio Nievski, junto a Traición. Eso es. Me parece un cartel brutal y un lugar brutal también. Mira, y diferentes los cuatro grupos. Sí, sí, pero fíjate, pero diferentes musicalmente. Sí. Pero fíjate, yo voy a hacer una pequeña introducción a esto. Todas estas bandas nos conocemos gracias a Frank, ¿vale? Frank fue el que puso en contacto a Traición, tanto con Budasan como con Emboque. Compartimos algunos conciertos. Y joder, al final, la gente que es... pareja, que es semejante, acaba juntándose. Camaradería. Ellos se juntan, ¿sí? Efectivamente. Por ejemplo, también podría haber sido... Dios los cría y Fran los junta. Exactamente. Sí. Exactamente. Podría haber sido los del Rayo también. Sí. Habían sido mucho, porque los del Rayo también es una gente espléndida. Es más, te adelanto que en la fiesta del Ultramar van a venir. Ah, pues bien, pues genial. O sea, pues, cuando no se podía en una cosa, vale. Tiramos para sí, otra. Sí, pues será un placer saludar. Y ya te digo, porque al final... Sí, ha habido gente que era, vamos, de esto que dices, joder, llegas, haces un concierto, no dan problemas, cerveza juntos, risas juntos, sí. Pues al final sí, gente, es lo que había. Gente que eso, que cuando estás en el camerino y es que te olvidas, o sea... No, ya, luego tenemos la gran experiencia, vamos a decirlo también, bueno, de Chacal. Venga, ya sabía que iba a salir. Fue impresionante la decepción para todos, incluso para gente que venía a verles. Lo, bueno, pero bueno, es una decepción porque al final no dejó de ser un grupo mítico. Sí. A ver, y yo, mira, voy ¿Y por qué fue decepcionante? ¿Qué pasó? A ver. Cuéntala. No, escucha, yo como músico... ¿Ves cómo soy un boca chancla? Yo aquí me tengo que poner en mi papel de músico y defender a los míos. Y yo voy a decir que el concierto de Chacal, musicalmente hablando, o sea, espectacular, quiero decir, son unos grandísimos músicos... Sí que es cierto que el estilo de música... Y los músicos de Chacal, muy majos también. Sí que es cierto que a mí es un estilo de música, si es un rock, pues eso, en plan Triana, en plan tal de antes, sí. Que a mí no me hace mucho tilín, pero reconozco que lo ejecutan maravillosamente. Ahora, eso en el plano musical. Ahora, le doy la razón también a Frank, en el plano personal. Blas ya está muy trasnochado. En el plano personal, tú no puedes llegar a un sitio... Que es lo que es, estamos hablando de una población que pues, no sé cuántos habitantes tiene, pero bueno era San Cebrián de Campos, pues sí. 300 habitantes. Bueno, 300 habitantes que vas a tocar en una nave, pues eso, que te han habilitado ahí y tal, y hacer tu entrada como si entrases en el Madison Square Garden, preguntando por tu camerino dónde está, o sea... Ya. Vamos a ver. Vamos Hay que pisar un poco más la tierra. ¿No? Efectivamente. A lo mejor te has columpiado un poco y esto no es el mundo en el que lo dejaste. Es que sí, que a lo mejor cuando lo dejaste tenías todas esas prebendas, ¿no? Oye, tú llegabas y decías, no, yo soy tal. Y tenías, oye, mira, tu camerino aquí están tus Coca-Colas, tus cervezas, tu papel higiénico que no pica el culo. Además había camerino. Y había cosas. Y todo el rollo, ¿sabes? Pero bueno, pero si te bajas del carro y luego llegas 20 años después o 30 años después, pues a lo mejor ya no estás en esa fase. Y no has cambiado el chip, con lo cual eres una nota discordante con lo que te rodea. A veces nos falta humildad a veces, sí. Y saber dónde estamos también, ver el contexto. Lo has dicho tú. Y ser conscientes de lo insignificantes que somos, por mucho que nos creamos y aunque tengamos nuestro nombre eso en la historia del rock, que tenemos una banda que ha podido suponer algo y que mucha gente recuerda. Mira, sobre eso, permíteme una anécdota. No sé si fue la segunda o la tercera vez que tocamos con Rosendo, tocamos en el Hangar de Burgos. Hoy se llama... Pues el grande este, sí, ¿no? El donde se hacen los conciertos. Sí, bueno, el antiguo... El Andén. El Andén 56. Eso, Andén 56. Andén 56 se llama ahora. Antes se llamaba el Hangar. Sí. Vale. Y nosotros teníamos el local de ensayo dentro del Hangar. Es decir, está la sala de conciertos y ahí, no sé, recuerdo 10 o 12 salas de ensayo, ¿vale? Salas de ensayo, te estoy hablando de 11, 12 metros cuadrados, muy alargadas, o sea... Bueno, teníamos que tocar casi en fila india, ¿no? Ensayar casi en fila india. De aquella éramos cuatro en el grupo y teníamos que ensayar en fila india. El caso es que viene Rosendo y nos ponen a nosotros de teloneros, hacemos nosotros de teloneros, y en la prueba de sonido tal, no sé qué, pum, pum, viene Rosendo, oye, joder, Rosendo tal, no sé qué, pum, pum, como ya le conocíamos de bolos anteriores, nos ponemos ahí a hablar, joder, estamos aquí ensayando en la mierda de local este y tal, no sé qué. Ah, joder, sí, hay locales de ensayo, que, ah, joder, enseñarme y tal, no sé qué. Joder, pues vamos a verlo y tal. Le abrimos el local nuestro. Claro, nosotros íbamos con la cosa de, joder, mira, fíjate qué puta mierda tal, porque tenemos que tocar aquí en fila india, porque esto es un cuchitril. Y el hombre se nos queda mirando y dice, ¿sabéis que mi primer local de ensayo era un gallinero? Y dice, pero un gallinero que mi amplificador estaba debajo de las gallinas. Y las gallinas cagaban mi amplificador. ¿Sabes? Y claro, tú, un tío que en el rock and roll en España lo es todo. O sea, todo. que te dé ese baño de humildad. Hay que saber de dónde se viene. Que digas, vamos a ver, yo soy un pringao que me conoce mi madre porque me, y el cura porque me escribió en el registro. Digo, y me estoy quejando, y este tío que es Dios, viene aquí y te pega así una colleja de humildad que dices, joder, qué bien me ha sentado Rosendo, tío. Es que es así, yo creo que hay veces que hay alguno que se le olvida que al final pelotas todos somos iguales, que todos cagamos por el mismo sitio. Y el ser humano, por desgracia, se olvida muy rápido de las penurias. Y de eso, de la fuente de la que bebió. Muy rápido, tenemos ese defecto. Bueno, yo creo que hay que ser más agradecido, por ejemplo, Chacal, aquí les hemos entrevistado, que se acuerden de una banda y es alucinante. Porque es alucinante, o sea, ser alguien que eres recordado tiempo después, ¿no? Eso es increíble. Pero de ahí a estas cosas, por lo menos en los tiempos que corren, también es verdad que hay gente que igual no ha sido consciente del cambio de contexto en el mundo del rock a día de hoy, que también hay que decirlo. Un pequeño inciso antes de que acabemos el programa. Me acaban de dar la enhorabuena, que ha sonado muy bien en directo, Patricio. Otro que irá a veros aquí también. Pues muchísimas gracias. Que la escuchó, no me esperaba ni que. Fíjate, cosas que no te esperas. Se lo dije. A saber que nos escucha, Fran. Joder, eso es impresionante también. ¿Cuántos servicios de inteligencia Putin tendremos? Seguro, es lo que mira, te seguro. Bueno, otra no sé si el ruso, el inglés. No sé si dará ahora de esto de servicio de inteligencia, pero te puede decir algo también que le pasó con una canción. Sí, pero mira, con el. Joder, pues claro que sí. Sí. Cuéntalo. En el segundo disco tenemos un tema que se llama Amanece. Que habla, fíjate, te estoy hablando de hace más de 20 años, de la guerra israelí-palestina, de la primera intifada, ¿sabes? Y hice una letra y salió una canción. Bueno, pues yo tengo un hermano que es mayor que yo, que trabaja en el tema de informática, de redes, tal, no sé qué, y le contrataron para montar las redes informáticas de la Embajada de Israel, en España, en Madrid. Y se va. Y claro, al entrar el arco de seguridad, tal, no sé qué, bueno, identificación, DNI, tal, no sé qué, pum, pum, y da el carnet, y según mete allí los datos, dice, bueno, no, usted no puede entrar aquí. ¿Cómo que no puede entrar aquí? Nunca ha venido, no, que usted tiene prohibida la entrada en Israel, y esto es una embajada que es territorio israelí. Dice, pero ¿cómo voy a tener yo prohibida la entrada si nunca he ido a Israel, nunca? Dice, no, pues aquí aparece usted como que está vetada la entrada en Israel. Y ya mira, dice, no, usted es Luis Jesús, ¿no? Y dice, sí. Dice, no, el que tiene prohibida la entrada es Ángel Francisco, que es su hermano. Y dice, sí. Y dice, pues que sepa que su hermano no puede entrar en Israel. Y claro, ya mi hermano, por la curiosidad, de decir, hostia, ¿qué cojones ha hecho este? ¿Qué ha hecho este guindilla? Y dice, oye, ¿y se puede saber el motivo y tal? Y dice, sí, por expresar, hacer canciones contrarias a la ideología y tal. Y yo a día de hoy no puedo. Además que es una canción muy curiosa, porque habla de un soldado que va más o menos obligado y del... Eso es. Que se inmola. Pero que reparte, o sea, para los dos lados. Para es decir, los dos lados. Quiero decir que es... Yo cuando hago las letras procuro ser muy, muy higiénico en eso, muy, muy, muy neutral. Es decir, es una canción que efectivamente habla de un conflicto entre palestinos e israelitas, ¿vale? Pero cuenta la historia de un soldado israelita, ¿vale? Que está listado. Bueno, ya sabes cómo funciona ahí el ejército, que por cojones tienes que ir tal. Y luego cuenta la historia del palestino. ¿Vale? Del palestino, pues eso, que por culpa de la comedura de cabeza que le hacen y tal, pues se convierte en un tío bomba y tal. Y cuenta un poco dos líneas paralelas, pero que se cruzan, que, o sea, joder, ¿sabes? Pues por eso tengo prohibida la entrada en Israel. Si solo tienes prohibida la entrada y no eres objetivo potencial... Bueno, no suelo mirar para atrás, ¿sabes? O sea, impresionante. No crece una brinda de hierba sin que no sepas la Mossad, gente. El Mossad es increíble. Es increíble, ¿eh? Juegan en otra liga. Claro, yo me he acordado que aquí, cuando hicimos la web nueva hace ya muchos años, cuando cambiamos de web, que podía ver quién visitaba la página. Ahora no sé si se puede mirar o no, porque es que ni siquiera me interesa. Pero sí que es verdad que recién hecha la página, veo, y una de las primeras visitas fue Televisión Española. Sí. Y la siguiente fue la Guardia Civil. Sí. ¡Joder! Y dije... Que sí. Y yo estaba diciendo, no sé qué me va a pasar. Bueno, y pasó nada. A la Guardia Civil también les gusta el heavy. Igual fue eso. Claro, pero es que fue seguido, ¿eh? Televisión Española y luego la Guardia Civil. Dije yo, alguien ha dado aviso. Oye, mira a ver estos que tienen pinta de delincuentes. No, bueno, sé. En principio todos tenemos pinta de... Sí, a todos somos sospechosos, como dice Lacey, ¿no? Efectivamente. Eres sospechoso. Todos somos sospechosos de no haber hecho nada. Madre mía, qué mundo este. Bueno, pues el día 9 de mayo lo mejor para vosotros. Que lo vaya a lo mejor también con este. Que sepáis que estéis todos invitados y que será un placer recibiros en Burgos. Intentaremos que haya morcilla para todos. Esto suena mal así a priori, pero lo intentaremos. Y eso, que los que podáis asistir, pues que disfrutéis de Budasan, que es una banda increíble, increíble. O sea, para mí son de lo mejorcito que he escuchado últimamente. En Boque. Pues lo mismo. Vamos, no, es que ves, es que ahora, claro, es que ahora sí digo lo demo que va a parecer que no, o sea, es que son grandísimos. Papá o mamá, ¿verdad? Sí, efectivamente, me está dando a elegir entre papá y mamá. Son unas bestias. Y nosotros vamos a divertirnos, o sea, que el concierto es de ellos y nosotros montaremos ahí el pollo, nos mamaremos como piojos. Este concierto es a traición y es una traición los que para mí son los a los que vamos a dar culto. Ahí. El 9 de mayo en la Ciudadela, sitio espectacular de Burgos, y también que vaya muy bien la presentación de Este No Hay Quinto Malo, que ha sido también la buena forma de celebrar el 25 aniversario. ¿No? Eso es la mejor. Se podía haber hecho también un lanzamiento especial, lo que fuera, recopilatorio tal. No, disco nuevo, eso con es. Canciones nuevas. No hay un Quinto Malo con un 2 por delante. Con una portada que es un vaso de cerveza. Si eso de es, arriba, sí, ¿no? el culo de un botellín, para ser exactos. El culo de un botellín, concretamente, con el 5 ahí. O sea, eso es. Fantástico disco y que la gente se interese por él, ¿no? Que eso que... sí, lo tienen en Spotify, lo tienen en todas las plataformas digitales, en DC, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music. Sí, están todas las plataformas. Nosotros físico lo tendremos el día 9, espero, si no hay problemas en la cadena de producción, tendremos el disco, y el que lo quiera comprar físicamente, pues lo podrá adquirir ahí. Vale, pues nos despedimos de esta entrevista y voy a poner luego, ayer estuve viendo a Eric Stecker en directo, así que voy a hacer una pequeña crónica simplemente después de poner este último tema de A Traición para dejar ya completa la cosa, ya que el miércoles no vamos a hacer programa, sino igual podría haber hecho la crónica el miércoles o un pequeño comentario del concierto el miércoles. Y joder, normalmente dejo elegir a la gente las canciones, pero a ti te dejo elegir solo la primera porque ahora me apetece, si te parece bien, poner Cambiar. Venga, hemos hablado de ella. Venga. Yo lo veo como un tema subversivo, reivindicativo, libre, pero bueno, cada uno que saque la lectura que quiera. Yo en los últimos años he alucinado a veces con que los que creías que eran los tuyos no eran tanto los tuyos como tú pensabas. Eso es. Me ha dado un vuelco a la cabeza en muchos sentidos y quiero seguir manteniendo mi independencia mental, digamos, por lo menos, no poner mi mente al servicio de nadie concretamente y que la manejen lo menos posible para tener un, espero que con un criterio, alguno dirá si se te ha ido la pinza, ¿qué dices? No lo sé, pero no, yo, no se te ha ido. No se te yo ha ido. Por lo menos creo que es una letra fantástica y que no se casa con nadie, pero bueno, sabemos los tiempos extraños que corren. A mí me encanta este Cambiar de A Traición, de No Hay Quinto Malo. Gracias, Ángel, por haber venido hasta aquí. A vosotros, muchísimas gracias, y cuando queráis. El 9 de mayo espero que nos veamos ahí un poco. Hombre, ¿verdad? Estás invitadísimo, ya lo sabes. vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Pasaré lista. Pasaré lista. Un abrazo. Mientras recoger los bártulos, vamos a hacer la pequeña crónica de Eric Stekel y ya nos despedimos con Fran, ¿vale? Muy bien. Perfecto. se libran de escuchar nuestra voz para decirles bien claro que para ellos la fiesta se terminó, que no vuelvan en mil años, que forman parte del problema y no de la solución. Después de tantos engaños, ya no hay quien crea que esto es solo una cuestión de color. Aquí no hay buenos ni hay malos, aquí se venden como ratas al mejor postor. Mientras tú sigues remando, ellos del barco solo ven el timón. Si no les gustan los cambios, quizás cambiarlo sea la solución. Cambiar, cambiar, cambiar para volver a empezar. Cambiar, cambiar, cambiar para volver a empezar. Cambiar, cambiar, cambiar todo lo que está mal. Cambiar, cambiar, cambiar para volver a empezar. Cambiar, cambiar, cambiar para volver a empezar. Cambiar, cambiar, cambiar para Bueno, Fran, pues gracias por traernos hasta Ángel, hasta aquí. Un placer, estudios. Un placer. Y vamos a ir cerrando. Estuve ayer viendo a Eric Steckel, que no sé si conoces a este hombre, un bluesman alucinante, jovencísimo. Sí, algo... He trabajado con Steve Vai, con John Mayall, no me acuerdo, con mucha gente, pero yo ya es que lo que valoro es su carrera, porque tiene unos temas increíbles y ayer estuvimos viéndolo en la Grupo de Portugalete. No he podido revisar demasiado ni repertorio, sé que toca alguna versión, pero también muchos temas propios. Y lo que sé es que transmitió magia desde su guitarra, con un sonido de blues, a veces con un tinte un poquito más hard, pero de estos bluesman que luego se sale por la tangente con solos de guitarra espectaculares, donde aúna técnica y sentimiento. O sea, que es algo propio del blues, ¿no? Esa frialdad, ¿no?, de algunos guitarristas más modernos, tiene ese toque clásico, pero sin embargo también rejuvenece un poquito el blues. Y nos dejó a todos los que asistimos a la Grupo de Portugalete con un buen ambiente, con una sensacional... una sensación, me vuelvo a salir una redundancia, pues bueno, salimos encantados de lo que vimos en este concierto. Ya lo habíamos visto en Zorroza y no recuerdo con qué músicos vino, porque hay que destacar, en este caso, el trío que vino junto con Eric Steckel. Había un batería concretamente, que lo voy a destacar, Stefan Avellaneda, que yo hasta hoy creo que no lo conocía y espero que no se me olvide su nombre. Avellaneda. Su nombre, su figura, porque es un tío peculiar cuando le ves salir al escenario. Me parece que dio un recital a la propia altura del propio Eric Steckel, que alguno dirá que es mucho decir. De verdad, qué pedazo de músico. Y tampoco quiero hacer de menos a Josh Camps, que es el bajista que le ha acompañado en esta gira. Desconozco qué han hecho en la música, qué bandas han estado, aparte de con Eric Steckel. Lo cierto es que fue una actuación por parte de los tres espectacular, presentando temas de su discografía. Tiene 35 años, creo que no tiene una trayectoria con discos propios excesivamente larga, pero desde luego lo que emana de cada una de sus canciones es para tomar nota, ¿eh? Muchos músicos entre el público, no me extraña. Normal. Es para ver. Se vio bastante gente en un vídeo que he visto. Había bastante, y eso que yo pensé que no iba a haber tanta, porque bueno, me habían llegado noticias, pero parece ser que luego al final se animó la gente. Es lo que ocurre con estos conciertos, lo digo muchas veces, cuando un grupo no es de heavy metal, exclusivamente jazz blues, te encuentras entre el público gente, digamos, normal, entre comillas. No es que los heavies no seamos normales, ya. Pero que no hace falta tener un cinturón de balas para ir a un concierto de música. Y en este caso, con Eric Steckel, pues sí que hay que decir pues eso, que hay un público generalista, digamos, o que no va, o que igual no va a ir a ver a Vicious Rumors, por poner un ejemplo. Ya. Y había gente que va a ir a ver a Vicious Rumors que también fue a ver a Eric Steckel. No sé si me explico. Y eso hace que haya un mayor público, porque no es un estilo tan cerrado como a veces nos convertimos en el heavy metal. Lo llevo diciendo aquí mucho tiempo. Alguno está más de acuerdo, alguno no quiere que se pervierta, o no sé, lo tiene, quiere tener como algo muy exclusivo, pero yo pienso que al final la música es música, es para la gente, es para todo el mundo que quiera asistir. Y yo, por lo menos, este programa de radio lo hago para quien sea, la edad que tengas, el gusto que tengas, lo que pienses sobre me da igual qué. Este programa es para que tú lo disfrutes. Cuanta más gente, mejor. Ya está. O sea, no se busca más. Y la música, entiendo que debería ser así también. Simplemente quería hacer ese comentario porque es muy brillante este músico estadounidense, Eric Steckel, que creo que tiene un presente ya súper brillante. O sea, no debemos dejar pasar el presente de la música, a que sean ya viejas leyendas, viejas glorias, que está bien que sigan muchos años, pero que hay gente en la actualidad que no tienes por qué estar mirando a los clásicos, no tienes por qué estar recurriendo a discos de Gary Moore, por poner un ejemplo. Aquí tienes un bluesman actual. O Baby King. Eso es, tienes ahora mismo a Eric Steckel, que te hace un recital brutal. Johnny Winter. Ya digo que no puedo reparar mucho en lo que fue el repertorio, porque tampoco lo he podido mirar demasiado, no he tenido tiempo, y quería recalcarlo. Y luego también quería hacer una mención para Mala Decisión, con Oscar de guitarrista, ya sabes, de los cojones. No nos equivocamos, ¿no? No, lo dijimos bien. Miguel Manjón en el bajo y coros, Humphrey está en la voz, Paco Martínez de Musito en la batería, bueno, todos ellos músicos legendarios con mucho trayecto aquí en la escena de grupos de Vizcaya, algunos de ellos con un precedente que fue Passion, podemos decir que hay una base, porque es que Paco y Miguel llevan tocando juntos toda la vida, y aunque el estilo no es el mismo, o sea, no es comparable con el de Eric Steckel, aquí tenemos ya canciones, temas con un contenido, incluso un deje muy urbano, pero con cierto tinte de hard rock. Digamos que la voz de Humphrey le da ese toque urbano, mientras que lo que es musicalmente tiene esa parte hard rockera, que creo que hace una buena conexión, y con letras, yo entiendo que muy trabajadas, supongo que cosa de Humphrey, no lo sé, o de todos, no sé cómo compone exactamente la banda. Y que creo que hay que destacarles, porque creo que tienen muy buenas canciones y que también hicieron un buenísimo concierto presentando esos temas que ya nos han ido presentando durante este tiempo. Músicos que merecen toda la admiración porque ahí están, pasando las décadas, pasando los años, ahí siguen haciendo cosas interesantes, como es en este caso Mala Decisión, que aprovecho para recomendaros y que ayer también nos dejó grata sensación. Claro, luego llega un músico, digamos, estratosférico internacional como Eric Steckel. Son estilos incomparables, claro, también, también hay que decirlo, pero que de verdad, o sea, todo lo que digamos de este chico, de Eric Steckel, se queda corto. Así que si alguien, bueno, vamos a poner un tema, que luego pasa una cosa también con estos músicos, que escuchas el tema en estudio y no es exactamente igual de, o sea, lo mejora en directo. Es que en directo hay muchos más matices. Este tío saca unos matices de su guitarra, una cantidad de registros diferentes, que hace que por mucho que se vaya por las ramas hasta donde quiera, no te aburras, porque cada nota es distinta. O sea, cada toque es diferente. Lo que transmites te predispone para la sorpresa. O sea, a mí me parece de los mejores guitarristas o blues, por lo menos en el mundo del blues, que hoy en día podrás ver en un escenario. No sé si decir que a la altura de Joey Bonamassa o gente así, pero pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? De igual le falta ese trayecto todavía, claro. Pero desde luego, si no le conocíais, ya le vimos en Zorroza hace un tiempo, le hemos vuelto a ver hoy en la group, bueno, hoy, ayer en la group, apuntaos el nombre de Eric Steckel y nos vamos a quedar con este Take My Love to Town. Mira, lleva mi amor al pueblo, ¿no? Que vengan. Pues eso, del Grandview Drive, que es el disco que editó en 2020 y que ayer me pareció de lo mejorcito. Aquí se desataron todos, los tres músicos en el escenario, con una sincronización perfecta, con esa parte improvisada, que no está en esta canción. Porque claro, la canción en el estudio queda de una manera, pero en directo se alarga. O sea, hay que verlo en directo para saber hasta qué punto tiene esa esencia setentera incluso de estos grupos que alargaban mucho los temas. Que no se lleva tanto de un tiempo a esta parte, que todo parece que tiene que estar atado y bien atado, pues esta gente tiene esa capacidad de parecer, por lo menos, que están incluso improvisando alguna parte y tal, y que todo fluya y siga su curso y el concierto funcione. Vamos, no creo que poco más hay que añadir, hay que vivirlo. Amén. Y saber lo que vimos ayer en directo los que estuvimos en la Group de Portugalete. Take My Love to Town, de Eric Steckel, con ello cerramos. El miércoles no habrá programa. El sábado seguramente igual lo hacemos yo por teléfono, claro, porque ya estoy con un festival. Ya te iré contando. Sabes que eres totalmente libre, por lo menos por mi parte, yo no te voy a atar. ni te tienes una obligación para nada. No, pero se puede hacer en directo, ya te comentaré dónde estoy. A tu gusto. ¿De acuerdo, Fran? Va a ser en directo, yo estaré en un evento y desde allí te llamaré. Venga, el sábado que viene volvemos, que el miércoles, ya digo, me va a ser imposible. Un placer, de verdad. Hoy esto siempre a gusto, pero hoy cada vez que hay en directo música, me encanta. Pues sí, señor. Venga, vamos a ponerlo desde el principio, que se me escapa el tema. Y hasta siempre. Y con Eric este que cerramos. Hasta otra. Agur. So I'm gonna take my love to town. Gonna lay it all down. Gonna take my love down. I ain't gonna turn me down. I told you that. You know I'm gonna take my love to town. Gonna lay it all down. I'm gonna take my love to town. I ain't gonna turn me down. Come on now. One more time, I was wrong. You know I'm gonna take.